Into space with man, resolve so clear. Matter we dissipate and disappear. We're all so far away and yet so near. Protecting all the things that you hold dear. Yeah, new, we'll watch the watchmen now. And new, we'll blend into the crowd. And new, we'll hear them screaming out. And who's the face behind? I'm a soldier of fortune, forging not enough to march to my own tune. Target sighted, a young required. Está sonando el opening. Cada imagen más turbia que la otra. Ya estamos, ¿eh? Ya estamos en el aire. Ya estamos re en vivo. Y yo ¡dos minutos! Que sí. Bueno, no voy a dejar esa que puse ahí como última. Muy buenas noches. Quiero confirmar con la técnica que estamos en vivo porque no nos vemos en vivo en Twitch. ¿Cómo que no? Estamos a vivo. No lo estaría viendo. Ah, sí, ahí me apareció la notificación, así que voy a asumir que estamos en vivo. Muy buenas noches a todos y bienvenidos a una nueva edición de Podcast por 2P, capítulo 43, el capítulo que viene después del sentido de la vida, el universo y todo lo demás. Y ya paso a presentar a los contertulios que me acompañan esta noche. Muy buenas noches, Daro. Hola, Demo, buenas noches a todos. Muy buenas noches, David. Buenas noches, Demo. Bienvenido de nuevo y bienvenido a todos los demás. El coprovinciano tucumano George. Hola, ¿cómo le va? Muy buenos días, buenas tardes, buenas noches, como siempre. El compañero... Espera, ¿puedo decir algo? Ah, sí, lo que quieras, mi amor. Creo que no lo dije en el capítulo anterior, pero... ¡Jayo! Listo, el del año. Ahora sí. Ah, el primero Jayo del año. El primer Jayo del año. Ohio Sekai, good morning world. Ubojo, ¿cómo estás? Buenos días, esa opinión es una mierda. No, sí, totalmente, estoy completamente de acuerdo. Todos los openings de Doctor Stone son una mierda. Y KM, que no sé si va a hablar. Buenas noches, KM, ¿cómo estás? ¿Cómo va? ¿Todo bien? Ah, todo bien, KM, casi tanto tiempo. Con ese entusiasmo. Estamos misteriosos. Con esas ganas que tiene Pablo, lo hago. Sí. Comí ajo y me cayó para el orto. Ah, yo también. Me comí un omelette de salame y ajo que estaba tirado encima de unos capeletis. Esa fue mi cena. Ay, Dios. Con queso rallado porque no tenía sal. ¿Cómo? Sí, en mi casa no hay sal. Porque para salado estoy yo. Pues... Ah. Pero, ¿qué onda? ¿Tenés la presión muy alta? No, me olvidé de comprar. Es tan fácil como eso. La vida de el hombre soltero y abandonado. Abandonado no porque me haya abandonado a alguien, sino porque soy una onda. Te abandona la vida, te abandona tus viejos, te abandonamos sí, nosotros. Totalmente, totalmente. Me abandono solo enfrente del espejo, no sabes lo triste que es eso. Empezando con todo el año, ¿no? Ah, sí, totalmente. Este es mi querido, este es mi tan ansiado, mi temido regreso de la República de Corrientes. Estuve ausente por mucho tiempo. Espero que... Que se haya notado. Poder... ¿Qué has dicho allá? Contanos, ¿qué has dicho? Espero que se haya notado mi ausencia y, bueno, poder regularizar. Yo creo que ustedes saben, y probablemente la audiencia no, pero yo tengo un amigo correntino a quien de todo corazón le ofrezco albergue cuando por cuestiones universitarias tiene que venir. ¿Le ofreces la burger? A la ciudad de Rosario, exactamente. Le ofrezco la verga mientras se queda en mi departamento, básicamente. Técnicamente no es la verga, es el culo, pero bueno, ustedes saben que yo prefiero ser pasivo. Y me gusta pasar. O sea, me sabe invitar a pasar el año nuevo en su casa, en Tengo, provincia de Corrientes. Y nada, me fui para allá a tomar tereré con yerba canchada y comer caburé, la chipa y esas cosas que se hacen en la provincia del norte. Todas esas cosas que hacemos los provincianos del norte. Claro, porque los porteños comen chipá, pero el provinciano que se precie come chipa. La chipa. Acá en Buenos Aires comemos pancitos de queso. Pancitos de queso. ¿Cómo es que le dicen los cordobeses al panchuque la salchicha electrónica? El pancho electrónico. Pancho electrónico le dicen los cordobeses al panchuque, boludo. ¿Pero qué? ¿Lo mordés de un lado y se prende del otro, boludo? No, no, no, son posibles. No sé, es un pancho que le pone local a los 20, boludo. No estaría entendiendo el concepto de electrónico, claramente. Es una creación de corrientes. No. Dejá de mentir yo. Sí, sí. No, en serio. Está bien, está bien. El choripete electrónico también existe. Es un pancho RGB, boludo. El que pueda poner un pancho electrónico. Ya lo voy a mandar una imagen, ya lo voy a colgar una. Y van a ver que es el panchuque. Para los que no saben, explica qué es el panchuque. Es un panchuque. Es una salchicha. El panchuque es un pancho con chúcar. O sea, un pancho con chúcar. ¿Por qué? ¿Por qué esa foto de ese lechón, de esa gorca asesina durmiendo en ese sillón? No, no, no, no, no, acá. David. Sí, lo veo. David, poné la imagen de esa ballena ahí. No. Tiberio. Hijo de puta. Hay que liberar esa ballenita, ¿eh? No me escrachen así. Liberen a Willy, boludo. No te invita más, KM, él se invita más. Willy, secreto está en la crack. No te invita más. El señor de los anillos, el secreto de la crack, romper un anillo. Bueno, yo, para quien no sabía, panchuque, que es una salchicha envuelta en... En masa. Envuelta en masa. Envuelta en Valeria Massa. Envuelta en panque. Por decirlo así, el panqueque. Sí. Ah, por eso se llama... Y se lo hacen en una máquina que se le llama panchuquera. Aquí en Tucumán y en Santiago del Estero. No sé, es horrible, boludo. No, está muy bueno. Es una empanada de salchicha. Pero con masa de panqueque. Es con masa de panqueque. Sí, pero con la siguiente distinción. Es masa de panqueque, pero es más finita. Entonces queda como crocantona. Está bueno. Bueno. Zafa. Venden de estas mierdas ahí en el puerto de frutos en Tigre. Sí, basura. Ahí venden uno que son bastante, bastante grosos. Te lo venden a precio de oro en el Disculpame, Tigre. Disculpame, si tus oretes tienen forma de panchuque, eso no te habilita a llamar mierda al panchuque. ¿Está claro? Al menos que te pongas un puesto. ¡Compre, señora, esta mierda, digo panchuque! Estos oretes con forma de panchuque. ¿Y por qué no subimos la foto del vallenato? A ver si alguien lo quiere comprar. No sean hijos de puta. Ah, no. ¿Visto? No te gusta, ¿no? No sean hijos de puta. ¿Cómo van a subir fotos? Una foto, dice. Le voy a hacer una remera la próxima. No. Encima bueno, es toda la dejadez junta, boludo. Un almohadón encima. Mordiendo una almohada. Es que estamos... A ver, para yo lo voy a redactar, le escriba la foto. Yo voy a describir esto. Para la gente que nos vaya a escuchar, o lo que van a ver y van a decir, quiero ver la foto y la foto no está. No la van a ver. La foto. Imaginen un gordo, blanco, blanco teta, blanco culo y cura, tapado con un tipo mantel. El cubrecama no es una frazada, hijo de puta. Una frazada de abuela. Se lo robó la manteles. Una frazada de abuela. Che, para, anota al margen. Me mudé solo hace menos de un año. Obviamente que me traje las frazadas que sobraban en mi casa. Bueno, la frazada de la abuela. Y está el vallenato durmiendo con una almohada metida en la jeta. Cajeta. En la jeta, cajeta. O sea, tienen alma, literalmente se la está mordiendo. Parece Pecosby cuando están por sacar la bala. Ese agujero es ambicioso. Es una descripción malintencionada. ¿Es que es verdad? Decí la versión original. No es tan. Es simplemente una persona. Envuelta en una frazada, algún día se va a convertir en una mariposa. Durmiendo en un sillón. Bueno, imagínense lo demo, así como gordo, blanco, culo y cura, mordiendo la almohada. No es tan gordo. Ay, bueno, ni voy al rato desnudo. Es bien alto. Ni tan blanco, dice. Ni creo tan que blanco. Es el masario de nosotros. Ni tan blanco. Ah, mira, pon la imagen de Snorlax durmiendo. Sos un hijo de puta. Se hace el canchero el que tomó medio vaso de vino. ¡No! Para el que no sabe de referencia, tiene que buscarla en iVoox, porque en YouTube no está. No hace falta buscarlo en ningún lado, solamente con escucharte. En iVoox van a escuchar la despedida de Año Nuevo de los muchachos. La despedida de la vergüenza. El episodio perdido. El episodio perdido, que es el 41. Ah, ahora que hablamos del episodio perdido, voy a buscar el dato para no errarle. ¿Como el episodio perdido de 4chan? Exacto. acá está. Queremos mandarle esto. Ah, perdón. Qué grande, Fernando Viz pasando ahí. Un saludo. Con el karting. Un saludo a todos los muchachos un saludo a nuestros amigos de Farolito Sociedad Anónima. Queremos mandarle un saludo muy grande y pedirles que se metan su reclamación por derecho de autor en el centro del ojete. Háganse reculiar. Un farolito. En su cola. Farolito. Ah, no, perdón. Faro Latino. Farolito. Faro Latino Sociedad Anónima. También. En nombre de Pop Art. Váyanse a la concha de su madre. Cábense las tetas. Igual que el de. ¿Cómo era? ¿Orquesta cuánto? ¿El de los saxos? No me acuerdo. Ese sí era bien ladrillo. No sé, orquesta, pero era la orquesta de Tanga Mandapio, culiao. No sé, Rey para se acuerda el nombre, pero eran royalty free y a la semana no sé qué pasó. Se adueñó de los derechos de la música y nos metió un millón de strikes, hijo de puta. Sí, suelen pasar esas cosas. También. Eran reclamaciones, no eran strikes. Tenés razón, reclamaciones de derecho de autor. Pero sí, igual que esta, esas son reclamaciones. Pero bueno, el video tiene básicamente 50 reclamaciones por derecho de autor. Todas que el video no puede ser monetizado, excepto una de los amigos de Faro Latino, que dice, el video no se puede ver ni monetizar. Un saludo para él. Ojalá se estén limpiando el culo con el dinerito que les sobra. Con una ortiga. Que le dé cáncer en la nalga. No... No. En la larga. Pero bueno, no queremos mentir. Bueno, ya después de toda esa introducción, porque ya son las 0:30, para el que no sepa, estamos grabando a medianoche. Vamos a pasar al tema del día. Qué buen tema. Los misiles. El tema de Snorlax durmiendo en Rosario. Por ejemplo. A ustedes, ¿cuál fue el primer juguete que les regalaron, que recuerden? Una muñeca inflable. ¿El primer juguete? Tengo varias historias de juguetes. Y no el cierre del pantalón, ¿eh? No. El cierre del pantalón. No me acuerdo de algún primero. Los bautistas, los clásicos, creo. Me acuerdo que de chiquito... hacía autitos con caja de fofo. Y después me compraron un tipo. Los Hot Wheels. Sí. No, ni siquiera. No, yo tuve de Hot Wheels. Nunca tuve Hot Wheels. Eran todo cosas chinas. Enchapadas, ¿viste? Hot Wheels. Sí. Era la versión chota. Cualquier cosa. De los Hot Wheels. Me acuerdo. Soldaditos tenía un montón. Sorprendentemente. Sí. Una bolsa llena tuve. Sí, yo tenía una caja llena y un día llegué al colegio y no estaba más. Y fue como, mamá, ¿dónde está la caja, soldadito? Ay, se la regalé. Ya hace como un montón que no jugás con eso. Pero eran mis soldaditos. Pero no es que viene la tercera guerra mundial. Pero me importa. Ahora mandale un mensaje a tu vieja. Pero no lo usaba más. Pero mamá tenía 3 cuerpos de ejército en esa caja. Sí, y los regalé igual. No le importa nada. Bueno, de broma. De DLC, de Call of Duty, te hacía. ¿Qué hijos de put cuando te hacen eso así? Terrible. ¿Qué me cosa? Los regalé. ¿Por qué Pings no son tuyos? Tengo la peor. Lo un día por derecho es suyo. Un día regaló a mi novia. Un día buscando un VHS, hurgando entre el mueble donde teníamos todos los VHS en mi casa, me encontré una caja. Los papeles de adopción. En los Joker. Sí. Spoiler, maestro. Ah, chúpenla. Por favor, Saúl. Saúl Menem. Su hijo Demo. Necesito el dinero para la. Un día revolviendo el mueble de los VHS me encontré en una caja nuevo. Un camión rojo con acoplado blanco a control remoto. No. Hermoso. Pero hermoso. Divino. O sea, estaba buenísimo y estaba en la caja nuevo. Sin abrir, tenía la cinta, todo. Y lo saco de la caja y le digo, mamá. Digo, ¿qué es esto? Ah, te lo regalaron cuando cumpliste 2 o 3 años. Y como eras muy chiquito, lo guardamos. No. Yo lo descubrí como a los 12, 13. Ah, una amiga, la verdad. ¿Por qué siempre hacen eso los padres? Gente, o sea, de mierda por HBO. Ah, no. Y tengo una peor. Este es el peor trauma de mi infancia. Además de la vez que me quisieron cortar el pito con una tijera. What? ¿Qué? Esa es historia, pero no vas a dejar así. No, voy con la historia del juguete, porque estamos hablando de juguete. Son juguetes. Yo tenía un. Me acuerdo y me dan ganas de llorar. Yo tenía un Voltron de pibe. ¡No! Pero no era cualquier Voltron. Eran los 5 leones que se transformaban y hacían el Voltron grande. Uf. Se encastraba todo. Era hermoso. Hermoso. Y un día estaba jugando arriba de la mesa y mi vieja me dice, guardá que tenemos que poner la mesa para comer. Sí, ahora guardo. Piu, piu, piu, piu. Ah, puch, puch, puch. Guardá que tenemos que poner la mesa para comer. Sí, mami, ahora guardo. Ah, piu, piu, piu, piu, piu, piu. Te dije que guardes. Apoyó el antebrazo entero encima de la mesa y, cual huracán Katrina, barrió con todo lo que estaba arriba de la mesa. Y lo tiró a la mierda. Literalmente. Y el Voltron voló en 1000 pedazos y se cagó, rompió. Y se fue a la puta. Eso fue re triste. Fue la única vez que fue la única vez que recuerdo haberme puesto violento en serio con mi vieja. Al punto de que le revolvé la silla. No. No. Bueno, se lo merecía, era un Voltron. No, sí, pero no era para tanto. Pero se rompió, ¿no? Sí, se rompió. Y muchos años después la empecé a joder con el robotito. Y me compró un Bumblebee rojo una vez que se fue de viaje a Mar del Plata. Como que toma, no me rompa más los huevos con el robotito. Pero Bumblebee es una mierda, aguanta Voltron. Ah, sí, totalmente. Bueno, pero el tema era que uno de los típicos. Me firré la mierda. No, uno de los típicos juguetes que nos regalan son los autitos. Y uno siendo pibe, ¿qué es lo primero que hace cuando tiene? Cuando tiene un auto, bueno, juega a que lo maneja. Pero cuando tiene 2, ¿qué hace? Juega carreras. Las carreras. Hace mierda. O a chocar. Yo hacía pistas en la tierra, en el campo, ¿no? Qué chico tan pobre. No, boludo. Era genial, era como un arenero de 14 hectáreas. Bueno, el tema era. Bueno, como jugamos, si nos pides a chocar autos, alguien, ya pasándolo a los videojuegos, se les ocurrió hacer juegos de autos que se chocan, que se disparan, todo lo que no podemos hacer con autitos de juguete. Por ejemplo, uno de los primeros juegos que tal vez ustedes recuerden es el Rock and Roll Racing. ¿Lo ubican? Sí, papá. Sí. Con la musiquita de fondo. Es de Blizzard el juego ese. Sí, es uno de los juegos viejos de Blizzard. Cuando Blizzard no hacía... Blizzard hacía juego de consola. ¡Ey! Sí, la boca se te hago un lado, pibe. Pero sí, me recuerdo, era... Cuando Blizzard hacía juego de verdad. Eran carreras de cuatro autos en un mapa 3D isométrico. Era... Me parece que lo jugaban la Sega. Me parece que lo jugaban la Sega, ¿puede ser? En Sega. No sé si había salido en otras versiones, pero yo me acuerdo de la Sega. Es más, me acuerdo haberlo jugado hace poco. Antes que les contaba de mi amigo Correntino. Bueno, cuando viene mi amigo Correntino a casa, nos divertimos jugando juegos retro. Y hace un par de meses, jugamos a Rock and Roll. Juegas. Lo que tiene de bueno el juego ese es la música. Son todos temas también de rock. Uh-huh. Pero obviamente onda 8 bits o algo así. Así es. Por ejemplo, a ver, déjame que ahí puse el gameplay. ¿Cómo se llama el jueguito que jugamos nosotros en Steam? Blaze Rush. El Blaze Rush que chiteaba David. Nunca fue el Blaze con ustedes. No, jugué con David. Jugué con nosotros, pero no con David. De hecho, creo que ni lo tengo el Blaze. Debería comprarlo en las próximas ofertas. Dale. Sí, sale 40 pesos. Para quien no sepa, es muy parecido al Rock and Roll Racing, pero tiene muy pocos mapas. Pero jugando de A4, creo que se puede jugar hasta de 8 jugadores. Está copado. Bueno, sí, se podía. En cuanto al Rock and Roll Racing, lo que recordamos sí que tiene canciones como de Black Sabbath, Deep Purple, o sea, grupos grosos. Canciones que ni sabía lo que eran en esa época. Pero también el estilo, porque por ejemplo para esos años estaba, no te digo similar, pero ya estaba el Mario Kart, que era otro estilo de juego, pero más family friendly. Sí, exacto, y otro tipo de vista, porque el del Rock and Roll Racing era más cenital, se puede decir, o isométrico. No, isométrico es. Sí, isométrico, pues está en diagonal apuntando hacia, hacia el mapa. El Mario Kart es más... es tercera persona. Sí, viene en tercera persona, ¿no? Sí, tercera persona en Mario Kart. Todos los Mario Kart. Sí, y... Bueno, supongo que la mayoría lo jugó... Ahí como uno de ustedes dijo, es de Blizzard, una gran compañía que hizo StarCraft. Nah, después ya ha ido el declive. Nah. Blizzard e Interplay. Hizo el Diablo, mejor, papa. El mejor juego que hizo Blizzard fue Lost Bike. Lost Vikings. Blizzard es horrible. World of Warcraft es una cagada. La boca se está con la. Usted se tiene que arrepentir. Usted avaló la bomba. No me acuerdo dónde, pero lo avaló usted. Para Lost of Vikings está piola, pero no. Usted avaló la espada de Sargeras en la serie El Corazón de Azeroth. De hecho, hay un personaje, creo que es Olaf, participa en los dos juegos. Olaf está en el Rock and Roll Racing y es uno de los tres personajes de los Vikings. Exacto, muy bien. Ah, los Vikings. Yo le decía los vikingos, los tres vikingos y a la mierda. Los vikingos. Los vikings, como dice Dolina. El azulcito, un gordo, un grandote verde y el rojo que era como... El rojo era el que corría, el verde, después estaba Olaf que tenía el escudo y el verde que tiraba la flecha. Bueno, no me acuerdo. Rock and Roll Racing. Para los que no sepan, hay una remake 3D hecha por fanáticos, pero por temas legales le tuvieron que cambiar el nombre a Motor Rock hace poco. Pero iban a lanzarlo. Y aparte, hay que no lo pude conseguir o por poco tiempo, Hay un hack ruso, como siempre, los rusos, haciendo del rock and roll. Desde tiempos inmemorables, haciendo cochinada. Sí. ¿Y saben a qué jugadores o personajes típicos de Sega agregaron? A ver. Tiren alguno. Supongo que a Sane. No, pero podía ser. ¿Comic Zone? ¿De Comic Zone? No, te puedo decir uno. ¿El Wolfram? Sí, muy bien. Para, el gato. ¿Cómo es que se llamaba? No es Félix, el gato de Sonic, que era un. Que tenía Bonitas. Tenía el traje, era un gatito naranja con un busito blanco, algo así. Que querían hacerlo como personaje de. Querían hacerlo como marca personal de Sega, al estilo de Sonic. Sega. Street Cat, Sad Kid, no sé cómo era. No me acuerdo tanto. No, bueno, a Airworm Jims, así como, no sé. Y también un Battletoad. Oh, un Battletoad. Un sapito de Battletoad. Y déjame ver. Ah, no lo agarra el video. La estrella. Ay, ¿cómo se llamaba el juego este? Que el chabón era una bolita negra con una estrella. Star algo era. Que estiraba los brazos. No me voy a acordar ni en pedo. No. Ristar. Para. Déjame buscar. Sigan. Ese juego era hermoso. No, a ver. A uno de los motorratones. Lo metieron. No. Y a los Battletoads. A ver, acá tengo una imagen chota, pero la tengo. A ver si la puedo mostrar. Pero bueno, mientras tomo un poquito de agua, que pongo esta imagen. ¿Dónde está? Es un quilombo hacer el informe y manejar el pod player. Bueno, pasando ya del rock and roll racing, ya vamos a este género que se le dice combat cars, pero yo le diría, por lo menos yo, autitos gladiadores. Sabía que tenía nombre. ¿A qué se definiría esto? Tenés varios autos en un circuito, no un circuito, sino en una arena. En un escenario cerrado. Y tenés que enfrentarte y destruirte. Y ser el último que queda en pie. Enfrentarte y destruirte. Uy, qué pizza. ¿Quién está comiendo pizza? Bueno. Siente olor a pizza a través del Discord. O es superdotado o está alucinando. Hola. ¿Quién está comiendo pizza? ¿Qué? No, recién vuelvo. ¿Qué pasó? No, no. ¿Estás comiendo pizza, Aro? No. Ah, menos mal. Porque si alguno de nosotros estaba comiendo pizza en este momento, en este preciso momento, te juro que iba a ser como muy raro. Chupa pizza. No digo nada. Arre. Bueno, déjame ver que me agarre. Este gameplay. No. ¿En qué juego estamos? Recién terminamos el Rock and Roll Racing y vamos a pasar a lo que es el informe de hoy, es sobre el Twisted Metal. Uf. ¿Lo jugaron? Juegas. No. ¿Qué es lo que recuerdan mientras trato de hacer esto? Todos seguramente recuerdan al payaso. Obvio. La portada. Nada más. Era. Bueno, para el que no sepa, es un juego de PlayStation 1. De Single Track. De la empresa Single Track. Muy bien. Que es bajo el paraguas de Sony. Que era noventero. Es noventero el juego. Bueno, 90, 90 y... Del 95, para ser exacto. Mira esos polígonos. No, pero para la época este juego era alta locura. Eran los re gráficos, boludo. Sí, no, puede ser. Y si tenías el camioncito del payaso, eras del poronga del barrio. Lo que pasa es que venía de la misma escuela que Coso, que el Vigilante 8. Sí, pero bueno, el que se lleva toda la fama siempre fue el Twisted Metal. Vigilante 8 está un poquito más... Y después hay otro que es un poco más derivado. Está más olvidado. Sí. Lo que pasa es que Vigilante 8 era un poco más colorido. Este Twisted Metal es re oscuro. La cara de ese payaso, boludo. Así. De hecho, el tema de la historia, o sea, la trama del juego, es pusieron autos más Mortal Kombat, más o menos, ponele. Cualquier. Pero ponele. Ya existe eso, boludo. Porque el argumento es que es un torneo mortal y el que están mostrando en el juego es el décimo. Es como el Mortal Kombat 1, más o menos. Y el que lo organiza se llama Calypso. Calypso. Y prometía que al que gane le conseguía un deseo. Eso era lo simple. Y lo hacían en Los Ángeles, creo que se centraba. Los Ángeles, sí. Sí. Bueno, y entre los autos, aparte del payaso, ¿qué, cuál recuerdan? El camión, boludo, un camión gigante. Sí, que lo manejaba una chica con una máscara de tipo de muñeca de porcelana. Después tenés el auto chabón, policía. Sí, el chabón ese que tiene en los brazos como metidos en las ruedas. Sí. El no, ese es el del 2, me parece. ¿Eh? Bueno, ¿en el 1? No, el negro en dos ruedas, ¿decís? Yo no quería decir la palabra con N. El grone de corazón. Ah, que se volvieron políticamente correctos en mi ausencia, manga de puto. ¿Desde cuándo no se puede decir negro? No, persona de color. Ah, negro. Persona de color. De color caca. De color de la maldad. Negro. Persona de color de la maldad. Pero bueno, el que se llama todas las luces era... De hecho está en la portada, es el payaso. Es que es el que mejor diseño tenía. Es que sí, el juego te lo vendía más que nada el payaso, después de ahí. Que claro, era aparte juego. Tenía uno de los vehículos más polenta. Más lindo. Más chitero. Estéticamente era más hermoso. El camión de helados era una más. Con la cabeza de arriba, es genial. Uh-huh. Sí. O sea, yo tuve un achaco con este juego, porque yo creía que era otra cosa. Yo me lo imaginaba un juego plataformero. ¿Por qué? Al estilo... O sea, primero, pongo en contexto. Yo cuando veía las revistas de Club PlayStation, siempre lo veía la máscara del payaso este. Y yo me lo imaginaba como, el jefe final, una cosa así. Y ya por el nombre de Twisted Metal me lo imaginaba como el mundo de Mad Max, una cosa así. Yo dije, bueno, debe ser un plataformero. Es que, fue de broma, sí, te pintaba eso en los 90. Y yo dije, bueno, y un día, ponerle año 2004, 2005, cuando pude probar el Twisted Metal, vi esto que era de carreras, que se cagaban a tiro y... O sea, rompió toda la ilusión de golpe. ¡Ah, qué decepción! Encima que era un gameplay horrible, no me gustaba para nada. Un momento, esto no es el ballet. Esos malditos me mintieron. Bueno, en cuanto a jugabilidad, teníamos 12 vehículos, que después en un momento voy a decir el tipo de vehículo y los personajes. Pero todos tenían características, tenían velocidad, pelado con las ruedas, maniobrabilidad, armadura y un ataque especial. Y también y el común era un par de ametralladoras. Sí. Chorrea 90 esto, ¿no? Con munición infinita. El tema, no sé si recuerdan, que si usabas mucho la ametralladora se calentaba y no la podías usar. Ah, tenía un cooldown. ¿Un qué? Un cooldown. El enfriamiento del arma. CD para los amigos. Y bueno, después podías agarrar. Qué genio, qué genio David. Tiene más juegos online que yo. Había ítems en el escenario que eran minas o para mina, favorecer vago, mine, vegues, charcos de aceite, todo armas especiales. Tenía? Tipo, claro, eso te iba a decir, tipo las armas especiales del Mario Kart. En total eran más o menos 30 tipos de armamento. Sí, mapas. Mapas eran creo que uno por personaje más o menos. ¿Y que se basaban en ciudades diferentes de Estados Unidos, cosas así, por el estilo? No, todos en Los Ángeles, no, sí. No, todos en Los Ángeles, pero distintas pistas, o sea, distintas formas, onda pantano, más urbano, cosas claro. Así. Ahí el más grande es el Suburbia, que es en ciudad, se puede decir. ¿Qué pasa? Todo como un futuro, ¿no? Una cosa así. No, sí. Es el presente en realidad. Ah, el presente de los 90. Alterno. Sí, el presente de aquí. Todo el mundo sí, con apocalipsis. El presente claro. De nuestro pasado. El presente del pasado. De hecho, cuando Los Ángeles era... Como el meme de... vimos eso. El abogado Birman. Con el turco lo pasamos, digamos. No nos dimos cuenta. Claro. Porque ¿qué decías, David? En los 90 Los Ángeles era una ciudad jodida. Ah, como el Demolition Man. Sí, más o menos, puedo decir así. Claro, bien. Ajá. Bueno, bien, también. ¿Cuántos personajes tenía? 12. 12 o 13, más o menos. ¿Y cuántos mapas tenía? Ah. ¿Cómo se llama el juego? ¿De qué trata? La loca aventura de ese, del payasito loco. Pero ese es el primero, ¿no? Vos lo estás diciendo el primero, porque tiene la imagen del 2. Sí. Bien, ¿y cómo era la jugabilidad? Yo nunca lo jugué. O sea, ¿no? Elegías un personaje. Jugarlo en serio, me refiero yo. No de probarlo. Ah. Perdón, él es gamer hardcore. Tenías que elegir uno de los personajes y de acuerdo a eso pasabas escenarios. Y generalmente eran 8 autos en cada escenario. Ibas pasando niveles y al final te daban un modo historia. El final, digamos, el final individual de cada uno. Porque en sí el juego... Como el Mortal. Exacto. Sí. Que terminás y ves la historia del personaje. Sí, por eso decía que era una mezcla de Mortal Kombat, porque cada uno tiene una razón de ser, o sea, de por qué es así un maniático al volante. Ajá. Y al final Calypso, la entidad esta sobrenatural, puede concederte cualquier deseo. La diosa del mar. No, acá es un chabón. Bueno, ¿saben más o menos la historia del primero? Por eso... Es que esa es la, o sea, cada personaje tiene una historia. Es la historia, negro. Eso es todo. Es como un Mortal Kombat. Es que si lo ponemos uno o dos de las historias que de los personajes. Ah, sí, ahora llegamos a eso. Bueno, como decía, en cuanto a la jugabilidad tenés que eliminar a 8 vehículos en cada escenario y al final te enfrentás con Minion, el jefe final y vence. No es un Minion que conocemos. El chinchito de mierda. Papá, ya. Banana, decían que era. Hijo de puta. ¿Minion era el jefe final o tenías un jefe final por escenario? No. No, era jefe final. El final porque era el campeón vigente en ese entonces. Porque claro. El Twisted Metal 1 supuestamente está ambientado en la décima edición del. Sí, me acuerdo. Sí. Era como el Goro, se puede decir, ponele. Claro. Goro. Ay. Goro. En cuanto a los gráficos, no sé si lo recuerdan, o también en el video de YouTube se está mostrando, o en el de Twitch, es típico de los gráficos de los primeros juegos de Play 1. Para la época también que querías camarones, boludo. No, pero después ya en el Twisted Metal 2 ya se nota el salto. Súper cuadrado, ¿no? Poligonal. Sí. Es poligonal, pero... Recién Evil 1 y el Tomb Raider. Exacto. Por ejemplo, yo lo veo un poco parecido al Driver 1. No sé si lo jugaron. ¿Driver? El que robaba los autos. Ah, sí. A ver... ¿El Driver 1 es el que tenía el peor tutorial del mundo? Sí, hay sí, muchos sí. Juegos que tienen tutoriales chatos. No, pero el 1, yo lo recuerdo, el Driver 1, porque te daba una lista de movimientos a hacer y era muy jodido, en especial el slalom, y podías estar 10 o 15 minutos tratando de completarlo, porque además era con un límite de tiempo. Uh-huh. Si no lo hacías, cagabas. Cagabas en el tutorial. Imagínate lo que es. Re jodido, ¿verdad? Sí, no lo podías saltear. Esos son juegos difíciles. ¿Qué Dark Souls? ¿Qué Sekiro? Ni que nada. Claro, chupala. Driver. Fue de broma. Sí, lo compré a 5 pesos, no me voy a romper la bola. 5 pesos, ¿te acordás? Chupala, vos caminas. Bueno, después, 5 pesos sale un driver acá. Tal vez más adelante hagamos uno del driver, que está muy bueno, el uno del 2. Jugó el San Francisco también. Pero muy buenas historias. Sigan haciendo especiales de consola que nunca tuve. ¿Tuviste alguna? La Sega. Virtual Nintendo. Hacer la voz entonces de la Sega. Hacerlo bueno. Bueno, yéndonos un poco por las ramas. ¿Jugaron el Driver 1 y el 2? Sí. El 2 nomás. Sí. El 1 y el 2, sí. Bueno, las películas. No sé si salió el 3, pero hay uno que salió el San Francisco. El San Francisco y uno que es Driver 76. Suena tan trucho. No, imagínate. Bueno, el 1 y el 2 es. Manejas un detective, vas en auto, etcétera. Pero el San Francisco también manejas a uno, pero tiene un poder, entre comillas, un poder sobrenatural que puede, tu alma sale del detective y puedes trasladarse a otro conductor de otro coche de la ciudad. Tranqui 120. Sí. Te juro, es interesante. Pasando de cuerpo en cuerpo. Consola. De cuánta merca sobra aquella época. PC, estuvo para PC. Está para PC, sí, está bien. Xbox 360. Bien. Y creo que Play 2 también. Yo creo que eso lo hicieron para no tener. Play 3, perdón. No tener que hacer el tema de la animación del tipo saliendo del auto. ¿Vos sabés que me estaba pensando lo mismo? Sí. Ah, ¿puedo dar un dato curioso? Es que es por eso. Como la niebla del Silent Hill. ¿Hay un dato curioso del driver San Francisco? Sí, decime. Hay parte donde puedes ir manejando la ciudad y puedes encontrar un DeLorean. Gente manejando DeLorean. Si lo haces que vaya a cierta velocidad, es como si viajara en el tiempo, digamos, avanza 2-3 horitas. Todo lo gráfico para que la persona que salga del auto se fue en la licencia del DeLorean. O sea, sí. Es un lindo guiño para volver al futuro. Bueno, después, volviendo al Twisted Metal, también tenemos la banda sonora, que no sé si lo recuerdan, acompañaba bastante bien al juego. ¿Alguna banda? Banda en especial. Nada. O sea, conocida, decís. No, viste que, para ponerte un ejemplo, Criaturas 2. La música la hizo Rob Zombie. Ah, como pasó con Criaturas y todo. Ese. Opa. ¿Quién se cayó? ¿Qué circus? Ah, eso no era nada que ver porque de aquí. O sea, por eso te preguntaba si lo hacía una banda el soundtrack o eran gente random ahí, ¿no? No, compositores, no sé si bandas. Por ejemplo, acá estoy buscando la lista de canciones y no. O por lo menos yo tampoco conozco mucho el rock, pero. Así simple vista, no son tan conocidos. ¿Tienen nombres? Chuck Carr, Dan Monty, Black Sabbath, Metallica, Michael. O sea, son composiciones. Michael Bublé. Ed Sheeran. Pero después sí tenés a White Zombie. Ah. El hermano negro de Rob Zombie. White. Judas Priest. Tomó cloros. Judas Priest. Sí. Judas Priest, boludo. Sí, Riding on the Wind. No sé si. No, ojo que White Zombie es una gran banda. Y también tienen, ya que lo nombraban, a Rob Zombie con su canción Drácula. ¡Qué! ¡Oh! ¡Qué temón, Drácula! Alto tema. También tenemos a más. ¿Eso es en el primer juego? En el primer juego. Ah, bueno. Sobraba el presupuesto, guachín. ¿Qué puso la papota? Tenés a Sepultura. No había que pagar licencia por el del Sepultura. ¿Sepultura? Sí. Sí. Sí, boludo. No, Sepultura se copaban todos siempre. En sí. El juego. Después a Iggy Pop. Ah, sí. Qué raro, Leguana. Uh-huh. ¿Cuándo no, digamos? Rango. Willie Nelson. Ah, bueno. Creo que es uno que canta country o... ¿Me equivoco? ¿Eso me suena, Nelson? Eso me suena a dúo de reggaetón, tipo. No, el que Willie no sepa quién es Willie Nelson. Sí, es country. Willie Nelson. Para David, Willie Nelson lo encuentra como Willie Nelson. El que lo va a reconocer más es en los Simpsons. Es el viejo que canta música country y tiene colitas. El que tiene las dos trencitas. Sí. Las dos trenzas largas. Él es Willie Nelson. ¿Tienes mis discos? Ah, eres cantante. Ah, esa trenzadora automática supuestamente me iba a ahorrar tiempo. Bueno, esos son los que conozco. Después ahí les nombro los demás que tal vez ustedes sepan. The Joan Spencer Blues Explosion. No lo vi. Tengo que poner en bolas, boludo. Hace mucho calor. No. Sammy Hagar. Sí, a ver, le voy a pasar a ver en general. Pasaré la lista, a ver si lo reconocen. Te pasaré la lista. Son esas. Si reconocen alguna, aparte de los que ya nombré, Judas Priest. Fue, era violero de Van Halen. Sammy Hagar. Avenged Sevenfold. Avenged Sevenfold, boludo, mirá. Airborne. Wolfgang Gartner. Sí, son bastante conocidos. Wolfgang Gardner parece un personaje de Lelutie, boludo. Sí. Ginter Frag. Ya estaban los Avenged Sevenfold, ya estaban en esa época. Uh-huh. Sí, mira, me re sorprendió. Son vampiros, boludo, no envejecen mal. Bueno, el que no se vio Sammy Hagar era el perro de Kill. O sea, había consigue. Platita. ¿Y qué tal la música? Y no te lo puedo pasar. No te lo puedo pasar porque. No, pero ustedes la habrán escuchado. Sí, acompañado. Hermosa. Uh-huh. Iba acorde con lo que se jugaba, te ponía bien frenético. Sí. Sí. Sí, estaba buena la música. Chupa un huevo. Sí, lo que pasa es que. En los juegos. Era. Puro bardo, o sea, explosiones por todas partes porque tenía varios edificios que se podían hacer pelota o claro. Qué sé yo, los postes de luz de las calles, estaba bueno. Bueno, el escenario destructible siempre ayuda a este tipo de juegos, siempre es un lindo detalle. Sí, lo que está bueno es que, como dice David, la variedad de armas era bastante amplia. Bueno, empezaba con las ametralladoras, las minigun, y después tenías lanzallamas, rocket launcher... Heavy Machine Gun. Sí. Bueno, podías tirar aceite por la parte de atrás. ¿Onda? ¿Vieron la película La Carrera de la Muerte? Sí. Excelente. Algo así. O sea que estaba pensando que este juego habría sido una excelente historia para Rápido y Furioso. Y puede ser, sí. Te digo, Para la próxima de Rápido y Furioso, que van, no sé, ¿qué van? ¿La 15? Sí, ya van, es no un, sé, ya, un ya universo van, ya compartido ya. Nueve películas. No me creo, tío, que lo van a sacar, lo van a hacer revivir al Rubio nomás, que es una película, boludo. En CGI, obviamente. De hecho, ya apareció personajes con superpoderes, imagínate. ¿Posta? Sí. No, en el... Y ahora manejan autos en el espacio. Me encanta. Banco muchísimo. Hablo de luz. Empecé a bancar Rápido y Furioso cuando le empezaron a boludear. No, yo no. La única igual que vi fue la tercera en Tokio. ¿Qué no vas a ver una película de ese tipo si no? No, por empezar no voy a ver una película como esa, ni en pedo. No, pero si te la cruzás la dejás, porque es pochoclera. Cuando los chabones dijeron, bueno, ok. Porque la viste que las primeras son onda serias, ¿no? La primera, o sea, la primera es la que es totalmente seria. Sobre el caso de cómo agarrar a estos ladrones, narcos, todo esa bola. La segunda ya empezaba a hacerse todo chistes. Ah, como dato así, el daro dato. Para la primera de. A todo gas. Se pensaba hacer que el villano, viste, el malo, este narco, sí. Sea argentino y que lo interprete Ricardo Darín. No, te confundí con otro. Te confundí con otro. No, era esto, sí, lo había contado. No, lo que era con. No, sí. Era con un hombre en llamas. Sí. Man on Fire. Hombre en llamas. Sí. El hombre en llamas era. Bueno, pero el personaje sí lo muestran como si fuera un argentino de Buenos Aires. El que sale en Hombre en Llamas haciendo Capo Mafia es el cantante Marc Anthony. Marca Anthony. Marca Anthony. Marca Anthony. Marca Anthony. Marca Anthony. ¿Me haces un separador con eso? Bajo, haz lo tuyo. No. No. Pero para tu amigo, Riverito. Tengo que descargar un montón de programas, capo. Hace No. Sí, grabale. Solo excusa, borracho inmundo, dale. Flaco, tuve que cambiar el disco duro. Tengo el viejo acá, le puedo sacar una foto. No lo dijo, si querés. Después, si querés, pasame los programas que hay que bajar y yo veo. Bueno, para cerrar el paréntesis de Rápido y Furioso, la tercera, que es Reto Tokio, que es un spin-off totalmente descabellado, vos lo ves ahora, no sé, Demo, míralo si querés ahora y es un anime. Es un anime, pero live action. Sí. Y están literalmente. Las entonces, por definición, no es un anime, es un live action. Basado en un anime. La estructura, me refiero yo. ¿Por qué dirías que es un anime? Porque cómo se desarrolla todo el personaje. Vas a Japón. Primero principal, vas a Japón. Segundo, los trajes. Va, es un chabón de 40 años que va a la secundaria. O sea, como todos los shonen de hoy en día. Y conoce a un personaje secundario que es bastante pelotudo. Se mete en un torneo, conoce a una mina. Se esfuerza para el torneo y gana el torneo. Corta. Es un shonen genérico. ¿Cómo era que se llamaba este anime de carreras, boludo? Y que tiene Initial League. No, Initial League creo que es que tiene el tema tan conocido. Gas, gas, gas. Y sí. Tiene un montón. Gas, gas, gas. Gas, gas. Che, David, sí, tenías razón, Hombre en Llamas. Me confundí porque el villano de Rápidos y Furiosos es de nacionalidad argentina. De las montañas de Villa Gesell. Sí. Bueno, dale, las montañas de Villa Gesell. Las montañas nevadas. Bueno, vamos a pasar a los personajes y a los autos. Dale. Vamos a hacer que el primer... Después voy a pasar a los finales porque... Bueno, el Twisted Metal salió y... Cada personaje tuvo su final con tipo live action. Pero a los productores seguramente les pareció muy turbio. Y lo borraron. Dijeron, no, esto es demasiado turbio para los pibes. Vamos a poner una imagen estática, letras y ya fue. Y años después, 15 años después, salió, alguien lo incluyeron en el último juego, me parece, y después lo voy a mostrar, y es muy bizarro, está muy copado. Pero bueno, vamos a pasar con, por ejemplo, el personaje, bueno, perdón, el auto es Crimson Fury, y su coche es un Lamborghini Diablo, 1993. Bueno, y cada auto, o sea, es un auto típico, normal, ponele, es un Lamborghini, no tiene nada interesante. No conozco de auto, así que... A ver, sí. ¿Cómo te puedo decir? ¿Viste al diablo con el diablo? Conozco el Fiat 600, nada. No. Yo conozco el Falcon verde, ¿cuenta? Es el único que conozco. Es el único el que me subieron alguna vez. Es el único que vale la pena. Esa... A ver, guardar. ¿Cómo no? Todo me sale como web, qué mierda. No importa, David. Ese baúl sí que sabía guardar sorditos. Bueno, el Lamborghini, el típico, ¿viste? Digamos, el que usa Batman en Dark Knight. Que en ese caso es un Lamborghini amarillo. Es así. Sí. Bien, bien. Bueno, cada auto tiene cuatro características, como dije. Su velocidad, maniobrabilidad y su especial, el poder de su especial. Bueno, vamos a dar el especial de este era 2/5, velocidad, obviamente es 5/5, maniobrabilidad 5/5 y armadura 1,5. Pero bueno, lo interesante son los, bueno, porque el auto es bastante normal, que se puede ver en la calle, etcétera. Su piloto, este sería el agente Stone, que déjame ver, que es un agente secreto en busca de un objeto poderoso. A ver, ¿cuál era? El agente Stone ha sido contratado por una organización secreta. Su trabajo consiste en utilizar su premio para reclamar un objeto que puede liberar al mundo. Porque Calypso, digamos al ganador, le concede cualquier deseo. Sí. Y En esta primera entrega, Stone es una onda James Bond, traje negro, lentes oscuros, y tiene que recuperar un objeto misterioso que fue perdido en un accidente de aviones. Bueno, en el final, bueno, a ver, lo voy a pasar ahora, aunque no va a estar en orden, me parece. A ver, los finales, así ustedes lo van. Bueno, yo, después lo voy a ver. Bueno, el final dice Calypso. Se le acerca, o sea, se puede decir que es como un demonio o algo así, el organizador del torneo, y le entrega una caja de hierro, que es una caja negra del avión que había quedado, y le dice: sos afortunado, ganaste el torneo, acá está lo, esto es lo que deseabas, acá está. Dice: bueno, esto es lo que estuvo tratando el gobierno de Estados Unidos de mantener en la oscuridad. Eso se lo lleva, y con una mano en el volante y otra en la caja, en la caja negra, escucha la voz de la grabadora. Y se escucha sonidos de una nave alienígena derribando el avión de pasajeros. Así que la gente, re cualquiera, ahí vas a ver que es cada mal. Cosa. Es hermoso. Re gratuito aparte. Así que la gente Stone tiene la evidencia. Se siente bien porque se da cuenta que con esto va a puede probar que no estamos solos. Y ese es su final, se va contento. Sí. Ay, Dios, qué lindo. Después tenemos, a ver... Primero, sí. Los finales, ¿son fotos, son animaciones? El oficial fueron fotos. ¿Está escuchando el podcast vos? Pero se habían grabado live actions. Cortos breves, no sé, 5 minutos, ponele. Que eso lo voy a pasar en un momento, pero fueron censurados, eran muy turbios. Lo van a ver porque eran muy turbios. Y salieron 10 años después. Ah. Así como un extra en un juego. 10 bueno, años después lo desclasificó el FBI y la CIA. Así de turbios eran. Por el avión. El siguiente auto es el Darkseid, que es un Mark Titan de 1970. Y para decirlo así por arriba, es un camión. ¿Vieron más o menos el camión de Terminator 2? Que maneja el T-1000. Es bastante parecido, sí. Bueno, y su piloto es el conocido Mr. Ash. Y de Pueblo Paleta. Bruce Campbell. Para ver, acá. Dice, bueno, esto que se presenta con esta frase, dice: él no es tuyo, es uno de mis demonios más poderosos. Y tú lo robaste para dar premios en este concurso. A los tuyos. Sí, así que él viene a recuperar. Dice: en esta primera entrega, Mr. Ash entra al concurso con motivaciones desconocidas. Sin una imagen que muestre su rostro, conociendo el Darkseid, que es el enorme camión. Y recién podemos conocer sus motivaciones al final del juego, cuando derrota a Calypso, derrota el torneo, para recuperar a Black, que era el demonio con el cual Calypso hacía realidad los deseos de los competidores. Así que gana el torneo, se lleva a Black y adiós para siempre, adiós mi pampa. Bastante bien. Tranquilo. Y en cuanto a la imagen, es... El tipo es un hombre común, se puede decir, digamos, a ver, déjame ver, ya como te lo vos, describo. Como yo. Un caucásico como común. Como masa. Un tipo común. Ah, no, es el de Narváez. No es nada, no es muy especial este personaje, así que... horrible. Sí, no tiene mucho, no tiene mollo, se puede decir. Igual me parece que lo de horrible lo decía por el chiste. Después tenemos el Hammerhead, que es un Ford F de 1980, que para decirlo, no sé si recuerdan, es uno de los autos típicos que por lo menos a mí me lo regalaron. ¿Vieron esos autos? Monster Truck. Sí, un Monster Truck. Un camión con ruedas de tractor, se puede decir. Sí. Ponele. Sí, las ruedas gigantes. Que es un auto típico que te regalan cuando sos pibe, ponele. Pese a que es una chata. Sí. Bueno, y está conocido por dos adolescentes. Por Mike y un amigo de él. Son típicos adolescentes de los 90. Lentes negros. Me doy cuenta por el nombre, Capo. uno medio colorado y otro con chivita. Así. Bueno, Mike es el dueño de la camioneta verde. Que entraron así de casualidad al torneo porque la habían robado horas antes del concurso con su amigo Dave. Y lo que... su motivación para estar en el torneo era nada más que escuchar su CD de rock preferido en medio de la destrucción, en medio del tiroteo. Así, ahora es la motivación más válida de todas las que nombraste. Es mejor que la anterior. Y en el final oficial, o sea que fue borrado, cuando logran verse en el torneo, Mike y Dave se acercan a Calypso, pero no sabían que podían pedir. Imagínense uno adolescente de los 90, pero cuando ven que en el escenario está Calypso, que está rodeado de minas de los 90, vieron esas minas rubias en bikini, sí. Y los pibes lo ven y dicen, bueno, listo, esto es lo que deseamos ser los dueños de esas chicas, así que las chicas se suben a su auto y se van, así ser tranqui. Los dueños de esas chicas, sí, ok. Hay tantas cosas malas. Sí, es que hay que entender una cosa. Los juegos de Twisted Metal tienen unos diseños de personajes bastante copados en ciertos aspectos. Y siempre hay hay 13 personajes. De esos, ponele, la mitad tienen finales más o menos. Y los otros tienen finales muy, muy buenos. Y por entrega, por título lanzado, hay dos o tres finales que son recontra turbios, o sea, historias de personajes que son re turbios, pero mal. Ahora cuando lleguemos a Twisted Metal Black, ahí se encuentran uno de los mejores. Bueno, después pasamos a Mr. Grimm, que es su coche es una Ducati, una moto. Y el personaje, por lo menos en el primer juego, si algo típico, si un personaje maneja una moto, todo de negro... ¿Quién tiene que ser el conductor? ¿Ghost Rider? Algo así, es un esqueleto. Ah, mira. Intuición femenina fue eso. Un esqueleto de meme. Y supuestamente encarna la muerte a la parca. De hecho, el piloto se llama Reaper. O Capitán Grimm. Mr. Grimm. Nunca me gustó Malditos Nerds. Y bueno, en su final oficial, gana, llega al escenario. En todo momento está con el casco, con los guantes, con la campera negra. Bien, faltaba la cadena y las llamas nada más. La cadena y las llamas, sí. Así que dice, se presenta ante Calypso, dice, yo soy ganador y vos sos mi premio. Y apunta con su mano a Calypso y se ve los huesos de... No. Y dice, no... Todavía no es tiempo, grita Calypso y dice, pero sabes que sí, así que subite que te llevo. Juntos a la par el hijo. Encima me imagino el esqueleto ahí, Calypso abrazándole la pancita sentado atrás. En la puerta de sol. Claro. A ver, es que algunos contados así no tiene mucha gracia, pero si los ves. No, pero la idea del tema está buenísima. Mi premio eres tú. A ver, pará, voy a tratar de pasar. Mi premio es Sobo. A ver si sale. Dale que Sobo. Ojalá lo agarre el pod player. Ojalá Mr. Grimm en la edición Black de PlayStation 2 es uno de los personajes más oscuros que hay en todo el juego. Y sí, tiene una moto negra, campera de cuero, guantes negros, casco negro. Estás vendiendo ese juego de una manera. Ahí está, no sé, lo pueden ver en Twitch, el final de Mr. Grimm. Sí. A Collector of Sword. Sí. Tonight, he will... Ah, no, me muero el live action que tiró. ¡No! Muy zarpado. Y mira Calypso. Mira esos 90, mira esos bikinis. Bueno, hablar encima así lo vas diciendo. Porque... Como lo ven, ese es el final. Como dije, ahí levanta la mano con la mano huesuda. Y dice: es hora de llevarte. No. Para que no lo esté escuchando, Calypso es como. ¿Cómo podemos decirlo? Y ahí se lo lleva. Tiene la cara. Es como el payaso de Spawn, pero flaco y sin la piel de la cara. Es como el payaso de Spawn, pero más menemista y flaco. Sí. Y mucho más verde. Este lo importaron de China. Muy bien. A ver si encuentro el de Mr. Ash. Acá está. El que sigue, jamoncito. No, vamos a pasar. El anterior. El la concha de oro que te parió. Vamos a tenerle un poquito de paciencia a David, que está renegando para que este podcast pueda ser lo más mejor posible. Porque él está haciendo todo mientras nosotros estamos bebiendo cerveza. Exacto, y nosotros solamente estamos acompañando. Mientras tanto, vamos a tratar de rellenar el aire con alguna catarata de palabras probablemente inconexas. Cosas por el estilo, puedo tirar algún chiste, puedo contar alguna historia, o puedo seguir hablando al pedo sin decir absolutamente nada, solamente para que suene algo de fondo y que ustedes no se aburran y para que no quede un silencio. Pero esos silencios incómodos que uno que suele haber en los programas de radio o en los podcasts de este estilo, donde uno se pone a hablar y no deja un huequito como para arrancar el video. Como para arrancar el video. ¡Pero mano! ¡Arrancó el video! Bueno, ahí agarró el video, vamos a tratar de hacer los finales. Describir los endings, porque lo tengo desordenado, pero bueno, a ver, este sería... Vemos humo. Descríbanlo mientras. Hay dos guachitos musculosos. Ah, creo que es el que vimos recién, pero bueno. Sí, es el que vimos recién. O capaz que tiene la misma escena. No sé. No, bueno, está. Descríbanlo y después yo lo cuento. Vemos lindos modelos. Vemos ahí el payasito. Ah, no, este es el final del payaso, mira. Final sí. Del payaso con la máscara bien tétrica. Sí, ese payaso da más miedo que ahí. Debemos en una sociedad, capo. Sí. Tiene una ponjita atada en el asiento del... Y amordazada en el asiento del... Alto demo, mira. Sí, este chavo ya tiene todo mi amor. Y parece que le pide un deseo al señor Calypso. Y Calypso, bailando, le da... No sé qué le da, una bolsa. Ahora lo voy a explicar, pero sigan. Una bolsa de plástico, una de las modelos toma la bolsa y se la acerca. Parece una bolsa de merca. ¡Gracias, negra! No sabes cómo andaba buscando esta bolsita, esta piedra que me robaron. Oh, cómo va a pegar la sociedad ahora. Oh, es la bolsa. Sí, es de esa bolsa donde volcás el poxirrán antes de... pará. Una bolsa de papel, sí. Y se la... Y le está hablando a la bolsa. Ese payaso está loco. Este men está loco. Agarra un arma y empieza a cuetearlo al se empieza a cuetear con los dos vaguitos musculosos menemistas que los mata y la china está como que me escapo. En un primer plano nos damos cuenta que la ponja no era tan ponja. Que saca un chumbo, se lo apunta al Yosapa, el Yosapa la mira y le dice: negra, tanto que vivimos juntos y me va a cuetear. Y la china dice: ah, no, ¿qué? Sí, es verdad. Me compraste los pochoclos. Y ahí aparece el payaso menemista sin cara. Y le cuenta la historia de: sí, mira, ¿qué hacemos? ¿A quién matas? ¿Lo matas al Yosapa? ¿Me matas a mí? Y la china dice: ¿quién me va a agarpar este viaje en Uber? Y termina el video. Bueno. A ver, voy a... Todo esto, la china era china zorrilla. Y no le pagaron el Uber. pero qué picardía. Bueno, esto era, vamos a explicarlo. El personaje era, es el más conocido de la saga de Twisted Metal. De hecho fue la portada, creo que casi en todos. Es Sweet Tot, Tweet. Se puede describir como un enfermo mental fugado. Es un hombre con una misión. Ha entrado a Twisted Metal con la esperanza de ganar el premio y rescatar lo más importante que existe en el mundo. Su mejor amigo. Y como vieron, y como lo escucharon describir, descrito, como lo hizo... Lo escucharon George, describir descrito. ¿Y el amigo estaba dentro de la bolsa? No, su amigo era la bolsa. O sea que consumía Posillán, como decía Dem. Porque en el final secreto, Needles, así se llama, Needles Kane, llega al cuarto con una rehén de copiloto, que es la que veíamos. Una vez que recupera su bolsa, abre fuego matando a todos los guardias hasta que la mujer se libera y encañona a Needles. Calypso le agradece haber detenido la carnicería, despidiéndose ella de los monstruos y avisándoles que se llevara el camión. O sea que el tipo estaba re loquito y su mejor amigo era su bolsa. No sabemos, no sé si es la bolsa o su contenido. Queda a criterio de cada uno. Probablemente una combinación de ambos. Así que vamos. Era bien turbina. La máscara en el live action, que para que lo pueda ver por YouTube, es bastante turbia, sí. No es como la del broma. Pero tiene los mismos colores. Y bueno, sí. No tiene rombitos en los ojos. Y ahora pasamos. Pero tiene los ojos pintados al azul. Siguiente. De un viejo con una boina. ¡Ah! El Che Guevara. Fidel Castro. Che Ushake. Ah. Bueno, ahí entra el viejo. ¿Cómo? Lo mira. Le dice: negro, ¿sabes lo que estuve haciendo? El pami me quitó los remedios. El viejo dice: mirá, yo no tengo nada que ver. Yo le di el fuego para todo. Pero los remedios no te los quité. ¿Para qué personaje? Y el viejo dice: pero si yo con la mínima, ¿qué hago? Es Charlie préstamo. Kane. De obra social sus sueños son hasta que ve. Charlie Kane. Bueno, pagame los préstamos. Dame un viaje a las Toninas. Una tarjeta argenta. Le dije que es solo un deseo, viejo choto. No me rompa las pelotas. Bueno, pero ¿cómo hago? Pero no hay descuento para jubilados. No hay descuento para jubilados. Cométela. Se acerca una Susana. No, estas son las minas que estaban con Sofovich. Los sí. Primeros semanas grababan. Son los gatienses de Sofovich. Sí. Y le dan una botella de vino al viejo. Porque justo no tenían para el viaje a las Toninas. Y el viejo dice: bueno, me lo chupo y me voy a jugar a la villa con los muchachos. ¡Ah, oh, pero este patero! Dice. ¡Ah, está más caliente! Dice, ¡cagadera! Y bajo. Esto era Manao de Hugo. Y el lobo dice, ¿eh? Manao feliz de fiestas, ¿eh? ¿Por pícaro? Por pícaro te doy Manao. No te doy vino patero como vos querías, viejo garca. Así que conmigo no jodás. Y te veo en las próximas elecciones. Que campeón. Viejo puto, dice. Y el viejo está dice, re loco, boludo, me encanta. Las papotas, las pastillas para la presión no funcionan. Lo que escuchamos recién es el final de Charlie Kane, que es un... Que es mi versión. Sí, su versión. De Charlie Kane. Doblado por Ibiza, Georgia. Por Pamela Records. Sí. Caracas, Venezuela. Es un viejo taxista, así un viejo, no sé, 60, casi 70 años, con su boina, todo. Con la musculosa esa, ¿cómo se llama? ¿Golpea viejas? Sí. La boina es lo único, Salvador Limones del Green Fandango. Lo único que deseaba Charlie era volver a manejar. Tal vez estaba jubilado, etc. Pero Calypso le ofreció una bebida para hacerlo inmortal. Y el tipo dijo, vos sos un demonio, me vas a querer cagar. Me dijo, mejor no. Así que Calypso insistió, mirá, si tomas esto, además de ser inmortal, vas a poder manejar, como vas a ser el mejor conductor del mundo. Y bueno, ahí ya lo tentó. Era una promesa electoral la forma. Ver el viaje a la Estonina, pero le dice, bueno, que le iba a mandar manejando. Y como vieron en el video, se lo toma y dice, bueno, Calypso, tú nunca vas a morir y conducirás para siempre para mí. ¿Y qué opinas? Y ahí responde con la cara de loca, suena muy bien para mí, bebé. Y termina ahí, con su enorme sonrisa, como vieron. Vas a ser mi tachero personal, de acá a la eternidad. Tu camino es mi camino, le dijo. Yo voy a donde vos vais, papilo. Ahora vamos al que ya describí, creo que era el de Mr. Ash, que no tenía... Hasta el fin del mundo te iría a buscar. La escena del principio donde recibe al campeón, digamos, es siempre la misma. Es similar, sí. El de Mr. Ash, sí. Es el que venía a buscar... Búscame. Lo vengo, busca a Carlito, que me lo tenés agarrado, que no me lo querés, saca, pase a la plaza. Vos le andas pidiendo que te hagan los juguetes, que te hagan los vinos para los viejos, pero yo lo voy a sacar a pasear. Dice, no, si yo a Carlito saco a pasear los fines de semana. Y el viejo dice, no, mirá, yo acá tengo el termo, que tenía que tomar Carlito y no tomo el remedio. Y ahí Carlito se vuelve loco porque se acuerda que tenía que tomarse el remedio de la presión. Y gira como loco. Mientras que el otro menemita le dice, no, si yo ya le había dado, que le va a hacer mal. Esa es la vasija del... Ay, ayúdenme, ¿cómo se llama, boludo? ¿De el Maken Kosapo? No, es el otro. No. Mafuba. Del Mafuba. Bueno, lo que vimos era el que había descrito antes de Mr. Ash, del tipo que era un demonio que venía a buscar a otro demonio, con el que Calypso hacía sus... conseguía los deseos. Sus calipsiadas. Así que no hay mucho que decir, así que el siguiente... Sin buena la cocoliza. Es de un policía, bueno, a ver. El policía es... ¿Por qué no lo puedo usar? Buscar la data del policía y le va leyendo... No, pero escribilo mientras. No. No me haga escribir a mí. Porque a mí no me sale. ¿No es que la televisión le mató la imaginación? Por no, culpa, si la televisión no si recuerdo querés, ni qué he hecho. Si querés, puedo ir contando la... Sí, bueno... Es Carl Roberts. El Khan está hablando con el Calizo adentro del patrullero. Le dice, mira, yo sé que vos andas vendiendo autoparte. Ah, no. Que me lo andas llevando para 11. Y dice, no, mira, si yo todo yo no vendo autoparte. Y el otro le dice, no, yo sé que vos andas vendiendo camionetas gemelas como los gitanos. En Warner se vende la autoparte, no en 11. En dice, 11 no, otra cosa. Se vende en judío en 11. Dice, ¿qué? Digo, ¡no! Ahora le dice, no, vos te vas conmigo. No, yo no me voy con vos. Bueno, vamos. Y le prende la luz del patrullero que... Sí. Espera, esta luz roja ¿qué? Y la azul. Ah, no, es que yo te estoy llevando al telo, dice. Y no. Ahí el otro dice, no, que vos haces la chanchada y va gritando. Y el otro viejo lo está esperando como con la cachiporra en la mano. Y de ahí salen dos minas que le abre el botón del telo, debe ser, y se apaga todo. Mientras de fondo suena, bajen del patrullero que acaparamos los cumbieros. Bueno, el ending era de Carl Roberts, un policía que se había anotado en el concurso tan solo para desear que terminara. O sea, decirle a Calypso, tómatelas, que no quiero que estés más acá porque haces un quilombo en toda la ciudad. Así que el tipo, Calypso le concede el deseo, le dice, bueno, está bien. Ahora, si pasas por este portón, vas a ir a un lugar donde no voy a estar yo, vas a estar tranquilo. Así que pasa nomás, por eso hay una escena bastante negro. Y resulta que Calypso lo engaña y el tipo al pasar, el policía al pasar por el portón, llega al espacio exterior, a la nada, y muere ahí. Me parece hermoso que siendo Calypso un demonio, en vez de abrirle las puertas del infierno, le abra las puertas al espacio exterior. Me encanta. Ya estaba gastado el método. Hay que innovar. Es como alto plot twist. Bueno, sí. Ahora pasamos a al negro. Ah, el negro es. Al negro gangster. Un negro con escopeta, anteojo negro. Pandillero que le apuntan a la marola. Un Blade gordito. Un Blade gordito. El superhéroe este de metal, ¿cómo era? Metalman, no. El que era re berreta, boludo. Que hicimos en el especial de DC. Ah, el. Steel. Steel. Qué pelotudo, estaba ahí el nombre. Bueno, es clásico de pandillero. En pandillero noventero, recuerden. Hay camisa cuadro, remeca, pantalón de jean. Escucha rap. Sí, este es yo. De la oscuridad sale Biff Tannen. O el malo de esta serie para chicos, ¿cómo era que se llamaba? Ay, no me voy a acordar. Que estaban la flaca y el chabón vestido de azul, que era tipo superhéroe, super ágil. No, era una serie infantil de Discovery Kids. No me acuerdo. Hannah Montana. No. High School Musical. Bueno, el personaje es Bruce Cochrane, o sea, es un hombre de color de las calles de Los Ángeles, y lo único que quería era sacar todo el quilombo del barrio. O sea, todo el quilombo que hacía el torneo, quería que se vaya tanto Calypso como los gangsters, los que venían droga en el barrio. Por eso en el video se ve a un típico italiano, ponele, atado a la silla. Sí, porque sí, todos sí. Saben que la gente italiana es mafiosa, claramente. La gente de color es buena. Y este tipo, para usar de color, con lentes negros, saca una escopeta, lo apunta y parece decirle, no, te voy a matar, pero al final no te mato porque no quiero ser como vos. Y se va. Pero Calypso sí lo mata. Así. Y termina ahí. Y el siguiente final, como siempre, enfocando a las cuatro modelos, tres rubias y una morocha, para bien de los 90. La diversidad. Estaba muy de moda la rubia en los 90. Y con el bikini por el ombligo. Sobrevalorada la rubia, me parece. Siempre me pareció más atractiva la mujer morocha. Ah, bueno, si lo pueden ver es... Ponte la piel roja. Ah, ¿es el de la caja negra? El de la caja negra. Se ve una caja negra que está activando Calypso. FLT 1745. Foxtrot Lima Tango. Primero, séptimo, cuarto, quinto. Sí. Ay, él y su lenguaje militar. ¿Cómo? No, es el lenguaje. Se llama alfabeto fonético internacional. Es de alfabeto fonético de la aeronáutica internacional. Bueno, y ahí se lo llevan al. Creo que el agente Stone era, sí. El agente Stone el que pedía. La caja negra, que el de los marcianitos. Va diciendo. De hecho, en este final no se ve al agente Stone. Me muero por un final tipo, bueno, puedes llevarte lo que deseaste o puedes elegir lo que hay en la caja misteriosa. La caja. Y ahora vemos a una, vamos a ver el de, no, nos quedan pocos. Es de Angela Fortin, una asesina contratada para matar a Calypso. Es una mina a la que le ofrecieron $1,000,000 para matarlo. Yeah. Y ahí la ven, le dicen, bueno, acá tenés el contrato. Y fue contratada, a ver, creo que por la gente de Los Ángeles, porque ya estaban cansados. de este concurso brutal que dejaban destrozar la ciudad. Sí. Así que. Y el otro le dice. Dice y lo empieza a disparar a todo lo que ve. Con y se agita, no sé por qué se agita en el auto mientras dispara. Porque debe tener el gatillo en el pedal, porque viste que hace como que hace fuerza, viste, como quien bombea el freno de los autos viejos. Sí. Debe tener un cuarto pedal que es el gatillo. Y bueno, parece que no logra su cometido porque Calypso se le aparece al lado. Y en el siguiente es de otro viejo, hay varios viejos, este es la sección PAMI del juego. Este sí, el que pedía que le aumente el viejo. Este tiene la pinta de camionero. Ah, no, este es el de la... Ah, de la caja, de nuevo, qué raro. La caja del avión, puede ser. ¿Otro viejo que quería la caja? Parece de la Rúa este. Dicen que soy aburrido. ¿Este jugaba en una Ferrari? Sí. ¡No! Sí, en el Lamborghini. Es el turco. Pero tiene cara de la Rúa, pero maneja Ferrari. Estoy confundido. Es de la Rúa edición 90. En la combinación de los dos. En ese mundo de la Rúa era el turco del 90, que tenía el 1-1. Y después aparece Nemen y él es que nos pone el corralito. Y dicen que soy aburrido. Con las empanadas riojanas. Ah, bueno, y este es el final, van a ver el de la moto, el de la muerte, que viene a buscarlo a Calypso. Ah, ese ya lo vimos. Sí, ahí vamos a soltarlo. Y se lo lleva atado a la moto. El Ghost Rider tercermundista. Uy, este es re loco. ¿Cuál es? Es de un tipo con una bebida también. Ah, no, este, bueno, este es, ya sé creo cuál es. Es de un... veterano de guerra que quiere salvar a sus camaradas de la guerra de Vietnam. Creo que muy encima es todo psicodélico el video, muy 60 todo. Sí. Y le dice, dame algo para volver en el tiempo y poder salvar a mis camaradas. Y Calypso le dice, no te lo recomiendo, pero bueno, si eso es lo que querés. Ah, no, perdón, este es de un hombre muerto. Que toma su deseo era volver a vivir. Toma eso, vuelve a vivir, pero Calypso le pega un tiro. Así. Hermoso, hermoso. Me encanta. Igual, bajo presupuesto, pero me gusta el maquillaje. Buenas ideas. De Calypso. Mm-hmm. Y ahí llegan los adolescentes. Amigos. Pero no diga el final, espero que salga del video. Twitch, acuérdate que me demora en YouTube. Ah, tenés razón. Están marcando el gran final a la gente. Bueno, pero son lo que había descrito de los dos pibes de los 90. Lentes negros, camisas anchas. Que llegan para divertirse nada más. Creo que le piden... El final era que le piden ruedas nuevas o algo así a Calypso. Y este se sorprende. ¿Quieren esos? Ah, no, este es el que pide las pibas. Piden las minitas, ese que dijiste antes. Sí, tenés razón. Los guachinos. Y están lindas, mirá. Le hacen esos paneos noventeros a las chichizas. Claro, son de ustedes, llévensela. ¿Quieren las chichizas? Llévensela, pero tienen palanca al piso. Mejor. Más bien, loquita. Ah, y este es el final, el de un capitán, el veterano de guerra, que no sé por qué tiene un micrófono, así un headset. La pincha. Tiene una pincha corbata. Es el capitán Spears, que maneja un Pontiac del 76, que pide volver en el tiempo para tratar de salvar a sus camaradas. De Vietnam. Y Calypso le dice, ¿estás seguro? No te lo recomiendo. Y la verdad, no, este será la moda de Time Cop. ¿Viste? En Time Cop también, o en Soldado Universal, usaban los headsets, los soldados. Así que... cosa más incómoda. Bueno, voy acostumbrado. Así que lo pide y bueno, se lo concede. Esperá, que falta, el vago está loco. Ahí se pone todo en blanco. Empieza el pastizal y ve a los muertos. El vago sale de la guerra. Y dice el final. Ahora sí, dice el final. ¡Buba! ¡Buba! ¡Buba! Cagaste fuego. Volvió en el tiempo. Corta el final, dale. No, vuelve en el tiempo, pero no logra salvar a sus camaradas y al mismo. Y lo matan. Ha sido un tiro. ¿Por qué, también? ¿Por qué no pidió revivir a los camaradas directamente? Bueno, ese fueron los personajes de Twisted Metal 1, que en sí no pegó tanto. Por ejemplo, no sé si ustedes, o por lo menos la mayoría, recuerda más el 2 que el 1. Sí. Porque se notaba el salto gráfico. Y fue más popular el 2. Creo que fue el que más la pegó. El 2. David. Sí, decime. Mirá el disco en un segundo, por favor. Bueno, esto sería el inicio de Twisted Metal 1, o sea, de la saga de Twisted. Tenemos el 2, el 3. Después hay una. Bueno, después. Una saga especial. Un capítulo especial para chicos. De Twisted Metal, no sé si lo conocen. ¿Qué es? PSP. ¿De PSP es? Sí. Donde son pibitos que manejan autos a radio control. Eso es. Que aparte un payasito chiquito. Y por último, el Black. Creo que es. El Black, el mejor de todos, guachín. ¿Ese para qué consola? PlayStation 2. Ah. Y quedó ahí, porque no hay muchos juegos así actuales de este tipo. Y por lo menos para mí es raro, porque da para un online copado. Sí. Bueno. Sí. No es exactamente... Ah, que este. Perdón. Lo pueden conseguir en PlayStation 4 y PlayStation 3 también. A Black. Al Twister Black. Por la sí, duda que o tenga. Sea... Es un port. Un port de sí. Play 2. Sí, pero no hay nada nuevo en el horizonte por ahora. Y lo nada. Que sí se rumoreó, como siempre en toda saga de videojuegos, que lo iban a llevar a una película, y el que iba a protagonizar al payaso iba a ser Nicolas Cage. Podía ser. Ah, igual Nicolas Cage super, bueno. Sacó una película, así que re loca también. ¿Twisted Metal? No, una película que también va... En autos, te caga tiros, es como re flashera. Creo que se llama Furia sobre ruedas o algo así. Furia al volante. Infierno al volante. Ah, Infierno al volante se llama. Sí. ¿Ah? Acá el otro. Bueno, pero. Sí. Bien. Drive Angry. Bueno, esto fue la primera parte. Vamos a pasar a. Las publicidades y después los comentarios, que espero que hayan compilado. ¿O no, chicos? Daro dijo que sí. Su silencio me reconforta. No, gracias. Sí. Sí, campeón. De hecho, arrancamos hablando del Rock and Roll Racing y yo quería recordar otro juego de carreras y palazos, que fue el Road Rash. Sí. Sí, pero igual este era en primera persona, aunque el Twisted Metal 1 tenía la opción de primera persona también, pero es diferente, porque el que decís vos es en un circuito. No, en realidad es en la ruta. Por eso, en una carrera. Claro, en una carrera, sí. Era más del rollo. Y aprovecho para hacerle publicidad a una especie de remake que hicieron, no conozco la historia, pero cuando dijiste que habían hecho una remake inoficial del Rock and Roll Racing y le tuvieron que cambiar el nombre por cuestiones de copyright y derechos y esas cosas. Hay un juego que es prácticamente una remake del Road Rash, que es el Road Redemption, que está re... ¿Sabés si es de la misma empresa o algo? No, de la misma empresa no es. Acá dice desarrolladores Pixel Dash Studios, Dark Sea Interface. Sí, de hecho, creo que lo jugamos. Bueno, yo lo jugué con... Te rompí el orto en ese juego. Ah, sí, con vos. Mirá cómo saltó. Para eso sí se despierta, ¿eh? Calentito quedaste, ¿eh? Dijo, vamos a jugar un rato. De 10 partidas, gané 9. No. Era igual, la primera vez que jugaba. Si te sirve de algo, David, yo también soy manco. Bueno, después lo bajamos. Eso que estaba jugando con una computadora que apenas lo corría el juego. Tienen las manos de perro. Aparte de manco, pobres. Bueno. A ver, ahora vamos a pasar a... las publicidades. Sí, déjame cambiar la imagen. A la gente que no le importa el podcast, auspice este podcast. Las siguientes empresas que les interesa del país auspician el siguiente. Así que lo silencio y volvemos. ¿Qué haces, Jopito? ¿Qué vas a hacer el fin de semana? No sé, nada. Voy a descansar, jugar jueguitos. No, ¿por qué no te pasas por Friendly Fire Podcast? ¿Y eso qué es? Papá, es un programa de videojuegos hecho por especialistas que también toman mate y se putean. Hacemos análisis, debatimos noticias y aportamos sabiduría de este vicio tan hermoso que nos apasiona. Puedes encontrarnos en YouTube, iVoox, Spotify, Instagram y Facebook. O participar del chat en vivo por Twitch los sábados a las 18:30. Suena interesante. Bueno, si no me cuelgo, los escucho. No nos vas a escuchar una mierda, ¿no? Mission Start. Reviews y gameplays vas a encontrar. Ultra Top, recoanálisis y mucho más. Cuando estés aburrido, buscando contenido de verdad, suscríbete a Mission Star. Oh yeah, así es, viejita. Búscanos en YouTube como Mission Start y disfruta de todos los programas que Jopo y Abel hacen para vos. Mission Start. Dos niños santafesinos. Un jueguino y ¿cómo se dice a ese que es traidor a la patria? Cipayo. Hablan de cultura pop. Escucha Cowabunga, el podcast. El programa de las necrofílicas, no sé cómo se dice. Búscanos como Cowabunga Podcast en YouTube, iBooks, iTunes, ¿qué más? Xvideos y la sección que hace tu disco. Cowabunga. Lofa, bro. Perfecto. A ustedes los escucho como si estuvieran borrachos. Bueno, ya estamos acá. Justo salió a estar ahí. Justo salió que estábamos tomando, boludo. No seas tan botón. Ah, por las dudas. Yo sí estoy tomando. Yo le estoy con los matecitos, Bueno, tenemos comentarios. Tenemos comentarios, no es una pregunta. Tenemos, la cuestión es si los tienen a mano. Sí, está en podcast por 2P material. No. Tengo algo en la mano, pero no es un comentario. Yo tengo una palmerita en la mano, ¿cuenta? No. Podcast por 2P material a comentarios para leer al aire. Esa parte que nadie se entera, viste, solo que no. Bueno. Hay como un montón de comentarios. Acordate los que tienen el signo. Papito, que hay comentarios. Bueno, puede empezar. Los primeros comentarios, que es de Witcher, lo va a leer Demo. De paso, no, me parece que lo que corresponde es que los lea el señor Daro, viendo que son de Witcher. ¿Cómo esquivas el bulto, no? Yo te leo el siguiente, que son como 4 comentarios al hilo. Porque son los más cortitos. Yo los leo, pero cualquier cosa, si se empieza a cortar, avísenme. Dale. Bueno. El primer comentario es de Ezequiel Rodríguez, del episodio 42, el especial de Gerardo el Magias. ¡Hola, Ezequiel! Y nos dice: les tiro una idea para próximos capítulos. Ayer leí un informe de Billy Mitchell, el vago que le sacaron los récords de Twin Galaxies por Garca, y me acordé del documental de King of Kong. Estaría piola un episodio de reviews de documentales ñoños. Hay varios y de muchos temas interesantes que harían un lindo programa. Saludetes. Cachetetes. ¿Se escuchó bien? Sí, sí, perfecto. Fuerte, claro. Ah, y bien, buenísimo. Y bien firme. Qué nombre firme. No como estás, Nale. Ya te dije, tenés que ir a Pilates. Bueno, Ezequiel Rodríguez también nos dejó otro comentario que son un par de elogios hacia... Bueno, ahora lo leo. Ah. Qué lindo escuchar un informe serio de vez en cuando y más de la mano de Daro. Lejos el integrante más profesional, detallista y buen mozo del team de Podcast por Dos Pesos. ¡Qué chupamedia! ¡Qué chupamedia! ¡Levantate de adelante de él! ¡Dejé de chuparle! Decile a tu primo que no comenten, boludo. ¡Qué amable! No, pero que no seas tan novio, decile a tu primo. Disimulen un poco. Eso pasa por crearle una cuenta a mi abuela. No. Después me ahí. Saliste bien, sobrino. ¡Es que sale el informe, es mi nieto! En mayúsculas. Te asunto esta imagen. Ese va a heredar todo. Jugué... Bueno, sigo, ¿no? Jugué el Witcher 1 hace años cuando recién había salido y nunca lo terminé porque mi pobre PC lo corría a los tirones y me hinchaba bastante los huevos jugar así. Eso sería mi incursión en el Witcher Universe. En la oferta de fin de año me compré el 1 y el 2, así que en cuanto me gane el brinco y me compre una PC de este siglo, lo jugaré. La serie la tengo en stand-by. Hay tanto para ver y tan pocas horas en el día. Saludos, banda. Me abro una lata de birra en su honor. Ah, muy bien. Buena, papi. Osdata. Les envío por privado mi CBU. Pásenselo a Daro para que me... Porque me debe plata por los elogios. ¿Ves que le andas pagando, puto? Míralo. Qué coche. No. El coso de Mercado Daro, Pago. Daro tiene un troll center. Dijo, pues se atrevió tanto. Che, no escuché todavía el especial de The Witcher, así que no sé si lo mencionaste, pero un canal del que mencionamos alguna vez en el podcast, que es un canal de historia, pero eso es otra historia, se llama. Oh, sí, se me repasó, me sacó, di cuenta después. Sacó una serie de... Si bien el canal es de historia, también habla de mitología y otras cosas. Y sacó una serie que creo que son 3 o 4 videos, no recuerdo bien, hablando sobre el bestiario de The Witcher. Sobre las criaturas que aparecen en The Witcher y en qué mitos se basaron, o sea, en qué mitos... Claro, porque hay que tener en cuenta que en The Witcher el universo está ambientado en lo que vendría a ser un mundo mágico ambientado con mitología polaca. Así que hay bastantes bichos que por ahí para este lado del mundo serían tanto extraños. Pero bueno, ahí lo tienen si quieren, pero esa es otra historia de The Witcher y sale en YouTube. Están bastante buenos. Che, ¿alguien debería desarrollar un juego argentino que sea onda de Witcher, pero con el pomberito? El pomberito. El gaucho se puede llamar. El gauchito Gil, te aparece cada tanto. No sé si vieron, pero había publicado en Instagram una foto de una fiesta de la cerveza que fue cuando estuve en Corrientes. No. Y había un pizarroncito. Había un pizarroncito con los cuatro tipos de cerveza que tenía el estancito este. Y era la Golden Jassy, IPA Lobizón, Bombero Honey y Curupí Stout. Y obviamente yo me tomé una Pomberito Honey. Una Pomberito. ¿Violaste menor? ¿Querés pasar tu Instagram por la duda para que la gente lo vaya a ver? No, ni en pedo. Si me quieren ubicar, me ubican en Discord o en los comentarios de Podcast por 2P o en el Twitter de Podcast por 2P o en mi Twitter. Y dale los comentarios, huevón. Ah, perdón. Es cierto que estos me tocaban a mí. Los tenía abiertos y todos. Ya sabemos que estás abierto hace rato, pero bueno. Ah, sí, sí, sí. El primero de los comentarios que tengo acá es de Isaías Lafón, que dice: ¡Cha! Lo escuché en Friendly Fire, jajaja, ja, ja. Me hacen reír el corazón y otras partes. Estoy asqueado pero intrigado, diría Mondoque. Gracias, Isaías. Te mandas la parte. Y aparte de la foto que tiene ahí, da de hombre malote, grandote. Sí, sensual, quiero acariciar esa pelada. Porque bueno, no importa. Mejor, hay cosas, usar una palanquita. Hay cosas que es mejor no aclarar. El siguiente comentario que tengo es de un usuario que se llama Welcome Peronia. Saludos desde Checoslovaquia. Se mejoró mucho la calidad del audio. Tremendo canal, emoticón. Carácter aquí de corazón. Un corazoncito. Muchas gracias. No sé, a partir de. Saludos desde Lomas de Sabora. Lomas de Sabora. Desde el Principado de Longchamp. Saludos desde Tucson City. El siguiente comentario que tengo acá es de el ¿De señor. ¿Qué capítulo? El señor, esto es del capítulo 38. El siguiente comentario que tengo acá es del señor Oso Chino, como dije en el capítulo 38. Te abrocho. Y dice así. Dice, si tendré historias de Speedy y Telecentro. Vos pediste de baja por estar sin internet unos días. Yo estuve 3 meses y un amigo que vive cerca estuvo 2 meses. Punto. ¿Dieron algún mes gratis? Las pelotas. Te cobraban igual. ¿Cómo se nota que se abusaban cuando no hay competencia en este bar? Que se abusan cuando no hay competencia en este barrio. El temido... No me acuerdo cuál era el capítulo 38. El temido regreso es cuando volvemos a grabar. Cuando de nuevo vuelve a tener internet David. Porque somos una banda de flojos. Jeropa. Que si David no edita, no programa, no usa el programita, nosotros no hacemos un carajo. Y coméntenos, señor David, ¿qué se siente hacer un podcast con una banda de vagos, con una banda de podcaplaneros? No, está bueno. Se complica cuando tengo que hacer el informe y pasar las imágenes al mismo tiempo. Sí, sí, sí, me imagino. Bueno, y el siguiente comentario que tengo, también en el capítulo 38, es de el señor Walter Arrece, que dice, buenas, a lo que nosotros le decimos, buenas, Walter. Y abajo contesta, hola, no sé cómo funcionan los videos, signo de exclamación XD. Besos. Besos. Así que le mandamos besis, nosotros también, con mucho cariño y mucho amor. Que nos Porque ese gordo lo conocemos. Ese gordo lo conocemos, ese gringo. Yo no le. ¿Cuál es? Si me decía el nick, capaz. Pero así de cara. Después te digo. Ah. Así que un besito para él. Es un personaje secreto. Es un personaje secreto que hay que desbloquearlo todo. Mirá, con razón no lo tenía en el roster. Ese hay que desbloquearlo, tiene que pagar el DLC. Hay que liberarlo. Voy a hacer el siguiente comentario. Los siguientes comentarios lo hago yo. Dale. Cuando limito. En el episodio 37 del especial Wiki House, número el señor Johnny, hola de nuevo, David H., lo de Superman 2, la versión de Donner, no la vi. Si tenés un link que me puedas compartir en español, no. Real, no fake, pasa. ¡No! Che, lo que les diga que sale es que es oficial, y cuando es rumor, aviso, porque no me creen. Dice, che, lo que les diga que sale es que es oficial. Y cuando es rumor, aviso. ¿Por qué no me creen? ¿Es porque soy grone? Porque se ofuscaba, dice Johnny. Y dice leer más y no está completito, así que... David. Mal ahí, David. ¿Podés responder a Johnny? Esto es un podcast profesional, hace las cosas como si. Y mandale dirección de tu primo, de Juan Mega, de Juan Antonio Mega. Dale, sí, sí, de hecho este comentario ¿sí lo respondí en vivo hace un par de episodios. Igual lo podés mandar, mandalo a Juan Mega, primo Juan Antonio Mega. Sí, sí, sí, se lo mandé. Desde la producción del podcast informamos a la población de que estamos completamente en contra de toda forma de piratería o consumo ilegal de contenido audiovisual. Ya descargué ese video. Tenemos otro comentario del episodio 37 de El humo es gratis. Le mandamos un saludo a otro podcast que estuve escuchando el último video de los pibes, que era crítica los tres peores videos de Korn. Está entretenido. Que dice, che, me la sube siempre el tema del comienzo. ¿Cómo obvio, se llama? Obvio, porque es un temazo. Y si leyeras la descripción, lo leerías ahí. Yo ya le respondí. Si lo escuchás a este capítulo, es Ken Ashcorp. Y el tema se llama Birdland City. Birdland City Theme. Birdland City Theme. El tema de Birdland City. Sí, recomiendo mucho a Ken Ashcorp porque tiene un montón de temas. Casi todos con temática nerda. El chabón. O sea, son muy buenos los temas que hace, aunque hace tres temas por año, a veces uno solo. Pero bueno, saca. Disculpa, además, vos fuiste el que lo consiguió, ¿no? ¿Y le pediste permiso? Sí, sí, sí. En su momento le mandé un mail al chabón y diciéndole, che, ¿podemos usar el tema? Sí, todo bien, maestro, suerte el proyecto, etcétera. Lo invité a escuchar el podcast, pero no sabe español. Y no, complicado. Obviamente, que un inglés escuche podcast por dos pellas sería demasiado, ¿no? Pero sí, tiene un montón de temas muy copados. Tiene temas lentos, pero tiene un montón de temas que son que te la resuben. Tiene un tema dedicado a World of Warcraft, tiene un tema dedicado a Pokémon, que se llama Rival, que es buenísimo también. ¿Qué más que se me viene a la cabeza? Tiene temas lentos como Wear, que está dedicado a Kill la Kill, Absolute Territory, no sé, tiene un montón de temas. Métanse a su canal y chusmenlo y denle amor al chabón porque todo el mundo lo bardea por vago, pero la verdad es que cuando sube algo de día. ¿Puede ser que tenga de imagen una minita furra, un furro? Sí, sí, sí, sí. Especial para Mondoke. No. Burro. Sí, sí. Ella es Kenny. Es su. ¿Furzona se dice? No, su mascota. Fur waifu. No, creo que es Furzona. Furzona. Si quieren, busquen. Hay muchos fanart de Kenny. Pornográfico y no pornográfico. Porque el diseño del personaje es re lindo. Bueno, ¿continúo? No, no, no, no. Hagamos un minuto de silencio. Ah, bueno. Arre. Mirá cómo volvimos a los 90 con el arre. Sí, continúe, no, señor. Dale, boludo. ¡No pasó el minuto! No, pero los minutos son simbólicos. Nadie espera un minuto en silencio. En el capítulo 37 ya le dejé yo la respuesta con el link del canal de Ken Ashcorp y el tema. Para el que lo quiera escuchar, se la suba como el humo es gratis. Me lo damos un saludo grande. También tenemos otro mensaje en el capítulo número 36. Secretos de la pizzería más... ¿Barata de la Argentina era? No me acuerdo. Nada más pedorro le quería poner yo, pero no me dejaron. Secretos de la pizzería, le dije. Secreto de la pizzería. Secreto en la pizzería. Ah, sí, mojame la mozzarella. Amasame la más. Nos deja un mensaje el señor Rick 10, que dice, un capítulo apasionante por los barrios porteños con pizza, cotorritas, personajes variopintos, a toda turbina de tanta turbiedad. Y bueno, eso es todo lo que dejó en el mensaje. Le decimos muchísimas gracias, espero que estés escuchando, que sigas escuchando estas turbiedades que le tenemos cada dos minutos. Y tenemos otro mensaje en el mismo capítulo de usted que dice, genial podcast, un capo el pibe, ojalá se pase otra vez a contar más anécdota. Así que ya le vamos a decir al muchachito. A ver si quiere participar de nuevo. El de la pizzería. Porque no dice un carajo a veces. Cuesta llamarlo. Pero ya seguro que lo vamos a volver a llamar. Va a ser más capitulito con el flaquito ese. Aunque es medio garca porque te quiere cobrar. No sé quién va a decir los siguientes comentarios. Si quieren, sigo yo. Dale. El siguiente comentario es también el capítulo 36, Secretos en la pizzería. Mojame la mozzarella. Y es de chau-che ALM. Y deja un comentario muy cortito que dice: pizzería los y 4, no 1, no 2, no 3, sino 4 puntos. En una clara referencia a ese famoso los sketch, hijos de puta. De Peter Capusotto, pizzería los hijos de puta, atendido por su propio dueño. No me acuerdo de la dirección, pero me acuerdo que estaba en Herley. Avenida General Chamizo, Herley. El siguiente comentario es de Javier Cóndor en el episodio número 34, intros de serie de los 80, 90 y el 2000. Otra cosa, es verdad lo de la chica de Chiquititas que trabajaba en un supermercado. Si buscan en internet, hay fotos. No me acuerdo. Sí, de hecho hay spam. Hay fotos de la chiquita de la que cantaba Tengo un corazón. ¿La que cantaba? Sí, tengo el corazón con acerito. No la que cantaba. Ahora trabaja en un supermercado. Te hacen los descuentos del pamito. Ah, no. No la que cantaba, estoy enamorada de todos. Y después terminaba montando alta orgía. Ah, no, pará. Un día de chiquita. No. Esa era otra chiquitita. Te confundiste de DVD, me parece. Sí. El siguiente es otro comentario de El Humo es Gratis, esta vez en el episodio 30.5. Y nos dice, no soy spammer, guachos, signo de exclamación, XD, carácter ASCII de corazón. No sé a qué viene lo del spammer. Ah, habíamos leído el comentario y nos daba como spammer algunos. Porque comenta con la cuenta de su podcast. Sí, no sé. Yo no soy medio enemigo de usar la cuenta del podcast para comentar como yo. De hecho, cuando tiro algún tweet o cuando tiraba algún tweet, especificaba que era yo. Y si tengo que comentar algo, lo comento con mi cuenta. Pero supongo que eso es re personal y cada uno. No sé, no me parece spam. La verdad es que son buenos. Y aparte, ellos tienen más huevo que nosotros porque salen en vivo. O sea, salen sus caritas ahí en los videos. Sí. En algunos capítulos. Aparte, la comunidad podcasteril estamos para ayudarnos, chicos. Manden publicidad. Claro. No, bueno, y el siguiente comentario no vamos a leer el nombre porque es un spammer de mierda. No, chabón. ¿Qué te comiste? Un bife de león, va. Un bife de león. Me quedo tarde, cambio también tres. El siguiente comentario es un comentario de Sacri en el episodio 33. Sacri, que nos dice: hola, pasaba a preguntar quién no tiene un signo de puntuación, el hijo de puta. Hola. No te estás apareciendo el otro culiao que se queja. Es que es difícil leer si no escriben bien. ¿Querés que lo lea yo? Claro, no, pues, así se gracias. Hola, pasaba a preguntar quién me mandó a escucharla a la 1 de la mañana. Claro. Era una noche de tormenta, casi me muero del infarto con los gritos. Cuando en realidad debería ser algo así como: hola, pasaba a preguntar quién me mandó a escucharlo a la 1 de la mañana en una noche de tormenta, casi me muero del infarto con los gritos. Te faltó una S, Sacri. Sí, quédate tranqui, Sacri, que nosotros, más de uno de nosotros que estábamos participando del podcast, estaban casi como un infarto cuando me cagamos de miedo por culpa de Wally. El hijo de puta de Wally pegó ese grito. Yo tenía toda la cabeza de mi casa prendida. El chancho le mandaba el hijo de puta en el capítulo número 33 de Leyendas Urbanas Argentinas. Sí. Y después tenemos otro comentario también en el capítulo número 33 de El Humo es Gratis. De nuevo. A ver cuándo vamos a grabar juntos, ¿no? Fuera de joda. Ah, estaría ya, bueno. Hay que mandar un mensaje a ver cuándo pueden grabar eso. Sí, sí, sí. Grabamos, hemos tenido. Bueno, para que lea el comentario y ahora digo. Increíble, pero me lo escuché todo. Tiene pitito, no tenía miedo. Bueno, iba a decir, me parece que hemos tenido invitados de otros podcasts, pero no sé si hemos hecho... Nunca nos invitaron. Pero no sé si hemos hecho un crossover. Tenemos un mensaje en Twitter. Crossover posta. De un señor que se llama Reypar Le Shake. Oh, ¿quién será? Que dice, especial chiquitita, ¡sí se viene! Está Reypar está prometiendo que va a ser un especial chiquitita. Ya está preparado. Ya saben, ya va a preparar un especial de chiquitita de Reypar. Ahora continúa, Demo, disculpa que te interrumpa. No tenía nada más que decir. Simplemente eso, es decir que no sé si hemos hecho un crossover como tal. Sí hemos tenido invitados de... Fuimos invitados también. Ah, yo no me enteré. Fuimos invitados a las alcantarillas. Ah, sí, es verdad. Fuimos invitados a las alcantarillas, papá. Y no he podido participar. No pudiste estar en ese día. Ah, jajaja. Cuando fuimos a las alcantarillas. Comimos pizza, eso sí es verdad. ¿Qué? Pizza con ananá. ¿Cuándo pasó eso? ¿Se pusieron de acuerdo para comer todos pizzas en su casa? Che, bueno, cenamos, ¿no? Aguantá que la mía no llegó, el cadete está trabado. Perdón, ¿cuándo se grabó eso? Hace un tiempo. Dos meses. El año pasado, hace dos meses y algo más o menos. Ya salió. Che, pará. Han pasado 84 años. Sí, salió al aire, me parece. Salió al aire, solo que uno dos pelota. Sí. Si Boronca se dignó a editar, sí salió al aire. Ah, yo no estuve, así que ojalá lo saque. Pará, me hicieron acordar. Hoy me pasó algo re loco, boludo. Me tocan el timbre, atiendo. Eran de pedido ya. Y le digo, no, mirá, loco, no, yo no te pedí nada. ¿Cómo que no? Pero fakear mi dirección, ¿no? Por las dudas. Pero fíjate que tocaste el quinto D. Sí, pero acá me dice que es del quinto D. Me dice tocar quinto D. No sé, le digo. Me dice, vos no sos Esteban Quito. ¿Tanto? No, le digo. Ni en pedo. Yo soy Elsa Patote. Ah, bueno, no sé. Me llamará y siento que del palier se abre la puerta y baja alguien en la escalera. Así que intuyo que alguien a quien no le anda el timbre mandó al cadete a que toque mi timbre para enterarse él. No. Chao. Hijo de puta. Pela. No, o sea que te usan a vos para los cadetes, digamos. Claro, uy, ahí está el boludo ya salió. Yo no esperaba a nadie, estaba concentrado laburando, pegué un salto de la silla cuando tocó el timbre. Pues encima suena violento mi timbre. No es tan violento, digamos, ¿no? Suena. No. Ah. Opa. Ya está vos. Si me puedo poner en pedo con Speed, a la mierda conmigo. No, entonces es grave. Esa Speed estaba rancia. Tan vencido. Dice que se lo deja 20 años. ¿Sabés quién se ponía en pedo? ¿Sabés quién se pone en pedo con Speed? ¿Quién? El padre Grassi. ¿Por qué es pedófilo? ¡Ay, no! Dios mío. No me arruiné la vida, por favor. Veníamos bien. Ya no puedo leer el mismo nombre igual. ¡Sí! Y el derrape de la noche se la lleva Demo. Ah, saludo a todos los chicos. Antes que nada, un saludo a todos los chicos que... Volé un poquito la imagen anterior, porque a veces me los olvido. Pero un saludo al señor Calavero. Gente de Mission Stars, de Friendly Fire, bueno, Calavero, Cabobunga Podcast, que compartieron con nosotros capítulos, señor Shingo también, que hizo la segunda, que compartieron capítulos con nosotros, que son de la movida podcasteriles, son hermanos podcasteros que se bancan las turbidades nuestras y por lo menos algunos, por lo menos Wally le encanta venir a grabar con nosotros porque es el único capítulo donde él no... Carajo. Así que próximamente capaz que lo vamos a traer como miembro oficial, solo que él para la mierda dentro de 2 semanas. Ahora sí, continúa. No, el anuncio era que tenemos grupo de Telegram para los que quieran compartir un rato agradable y llevarse un buen día. Recién me estoy enterando, pero... Sí, yo también. Ahora entiendo por qué me hiciste esa pregunta. ¿Cómo que recién te enterás, boludo? Si te agregué y mandaste la foto de una loli. ¿Qué? Ah, es verdad, ese grupo. ¿Cómo haces el pelotudo, lo hago? Ah, perdón, este grupo no era el de la loli, me confundí. Así que el oyente que se quiera sumar, que le pase el número a George, que es el que agenda los números de todo el mundo. No, igual para Telegram no necesitas el número. Que... Yo estoy viendo de que el grupo no tiene... Ah, sí tiene. ¿Qué, imagen. ¿Qué cosa? Imagen, pensé que no tenía. Ya vamos a mandar, hay que mandar el link. Ya cuando se sube este capítulo, sí, vamos a dejar el link de Telegram. Creo que Malgavis y Mondo que también son los administradores, así que cualquier cosa le preguntan a ellos que... Bueno, Mondo que usa más Telegram que otra cosa. Aclarar que es un grupo tipo para chatear de WhatsApp, no es un grupo de difusión. No hay difusión. ¿Es un grupo de...? Para ponerse turbio y rancho un momento, casi de risa. No, claro, es para hacer bromas y compartir cosas así, tipo onda. Lolis. No, chistes internos relacionados a los episodios o recomendarnos cosas, qué sé yo. Para que no sigamos pensando que vamos a grabar. Sí. Para que no estemos dando vueltas. Igual arrancamos bien, con el 2020. Pues tenemos varias ideas en mente y todas están concretas. Lo único que hace falta es grabarlas. Así que nada. Bueno, que no haga calor nada más para que David pueda armar el stream. Sí. Pequeño adelanto, la semana que viene vamos a hacer el capítulo de anime de temporada. Nunca tan en tiempo. Me quedan todavía un par de animes por terminar, pero ya la semana que viene se viene. Entre paréntesis, no hay garantía que se corte como el anterior. Sí. No, por favor, que el anterior se recortó. Igual el anterior del que hablas fue la preview de temporada, que todavía no la hice. Yo siempre la hago para mí. Y todavía no la hice. David está peloteando con las fotos. Sí, bien, sí. Traducido ya se quiere ir, por eso. Y bueno, no sé. La semana que viene verán. Y va a haber un top 9 de lo mejor de 2019 para mí. Y con una pequeña sorpresita para él. Uepa. ¿Para mí? Vamos a estrenar una casita nueva. Ah, es verdad. Vamos a entrenar la casita nueva. Ah, la habitación de demo. Vamos a mostrar el cuarto de demo. No, che. Es la de Daro. Lo andes mostrando. ¿Qué estabas mostrando, David? Ya mostró tu cuarto. Ya está spoileado. Hermano. Pero bueno, la habitación ya se había visto en los especiales de terror. Sí. Me parece que la estamos estirando. De más y no sé por qué. De manera involuntaria, así que ¿les parece si cerramos? Y sí, sale gameplay en vivo ahora. Yo espero que digan chao. Así sí. puedo leer, ver un capítulito de más de la Loli de los libros. Esto ya cortó directamente. Estamos esperando a que David apague la luz. Dale, bueno. Termina cerrada, demo. No, sí, cierro. Bueno, la luz. Abierto, boludo. Cierro con esto, ¿eh? ¿Estamos abiertos todavía? Sí, estamos abiertos. Bueno, quiero cerrar con esto, dado que es el primer programa en el que participo en el año. Gracias a todos los que nos vinieron acompañando en 2019 y espero que nos sigan acompañando y que compartan esa filada para que por lo menos lleguemos a los 200 suscriptores en el 2020. De hecho, que... vamos a cumplir casi 2 años, ¿eh? Sí. ¿Quién diría, no? Así que bueno, gracias a los que nos escuchan desde el principio. Es más, nuestro aniversario es el 27 de enero. ¿Mira? ¿En serio? Yo pensé que era febrero. ¿Serio? Vamos a tener que poner un capítulo especial. Todo el mundo en bola. Qué chica tan detallista, Daro. Sí, sí. Todos vamos a poner la cámara y vamos a grabar totalmente. Pero la cámara va a estar mirando al techo. No, al techo no. Che, bueno, cierro. Gracias a todos los que nos acompañaron desde el principio, a todos los que se sumaron este año, y demás giladas, etcétera. ¿Qué dice la gente? Los queremos de todo corazón. ¡Mua! Bueno, hasta la próxima. Es mi primer besito del 2020. Me discriminan. Manda tucumano sensual al 2020. Y tendrás videos míos moviéndote la pancita. Y te mandaremos la foto del cachalote rosarino durmiendo. Eso para los patrones. Mira que yo lo tengo guardado en la computadora, ¿eh? Cortemos. Ya cortamos, ¿eh? Bueno. Nos vemos en la próxima. Cerrame la 8. Dale, chao.